Vamos a ver si pongo esto en marcha. A ver si... Bueno, no sé. ¡Ay, el golpe mágico! ¡Eh! ¿Hay alguien de Melmac? ¡Oiga! Esto es Perdidos en Melmac. Bienvenidos al infierno. ¿Y por qué diréis? Porque hace más calor que durmiendo en un sofá de plástico. Esto sin aplausos del público, ¿eh? No es lo mismo. Es verdad, yo ya me acostumbré a lo malo. Qué rápido se acostumbra uno a la fama. A la mala vida. Hombre, Neveso está por ahí. Es verdad. Hola, bienvenidos. Bueno, voy a presentar, que no he presentado. Bienvenidos al noveno programa de la tercera temporada de Perdidos en Melmac. No hemos llegado ni al décimo. Esta temporada, no pasa nada. Nunca hemos llegado al décimo, equivoco. ¿Nunca? Por favor, bienvenido, equivoco. Gracias. Bienvenidos. Bienvenida a Neveso desde Sevilla. Hola, muy buenas. Hace más frío que aquí. Con eso decimos todo. Y servidor que os habla, Santiago. Pero de Sevilla, la capital de Melmac. Capital de Melmac. Qué calor hace, por Dios. Que no, que son, esos están tus sueños. ¿Sabéis lo mejor para quitarte el calor? Escuchar el sumario. ¿Escuchamos el sumario? Venga, vamos a escucharlo, que viene fresquito hoy. Y en el programa de hoy tenemos, como siempre, las noticias noticiosas, porque han pasado cosas. Ah, que esto ya es el sumario. Este es el sumario, sí. Ah, bien. Oh, qué bien. Tenemos... ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? Trabajo un poco. Hombre, la canción del programa. Anda. Como si no hay programa, si no hay canción. Es la canción que ha elegido, hoy la ha elegido Kibou, a ver con qué nos sorprende. Cosas muy locas. Luego hablaremos del tema principal del programa, que es más allá de Pixar. Luego explico esto. Más allá de Pixar, ya veremos. Verás. El tema turra, porque quería hacer este tema de Santiago desde hace eones. Por fin lo ha conseguido. Y luego más adelante tenemos Enciclociencia, la sección de Nevesu, que hoy es una enciclociencia muy especial. ¿Por qué, Nevesu? Sí. Porque hoy van a ser los oyentes los que me van a hacer preguntas, como en plan, profe, esto no lo he entendido. Y aquí que va a estar Nevesu para iluminaros. Y luego la siguiente temporada tendrán derecho a réplica sobre la respuesta que tú les des. Si no lo entiendes. Sí, y bueno, ya veremos si le subo la nota o no. Vale. Ya... Y luego... Despediremos el programa, ¿no? Porque habrá que despedirse. Leemos los... El programa y la temporada, que es la... ¡La tercera temporada! Y ya está. Bueno, hablaremos, o sea, leeremos los comentarios de iVoox y nos despediremos del programa, de temporada, de todo. Y como siempre, habrá un audio de cine. Pero antes, Kibou, ¿a quién le dedicamos el programa? Hoy la cosa viene especial. He hecho como una especie de resumen de la temporada con las dedicatorias. Me parece a mí que te has colado en otro programa. En formato radiofónico especial, y lo he llamado Hablar por Hablar. Escuchamos Hablar por Hablar. Venga, vale. Dale. Vamos ahí. Dale al play. Muy buenas noches, bienvenidos a Blalf por Blalf, tu programa en la noche, para que nos contéis vuestras historias. Tenemos la primera llamada, Juanito Tiroteo. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame, Juanito. Es una historia trágica. Tengo a mi padre, uh-huh, que le han mandado una misión. Y no vuelve. ¿En qué misión? No sé, dijo algo de Nathan Drake. Uh-huh. Y me han contado que Nathan Drake mata a personas a miles. Uh-huh. ¿Algo y estoy muy preocupado? Estoy muy preocupado porque hace un mes que no llama mi padre. Uh-huh. Igual le ha pasado algo. Igual sí. Espero que el señor Nathan, que es un genocida, porque creo que lleva a matar más de 1000 personas. Y espero que no sea mi padre una de ellas. Entonces, pues quería llamar un poquito para desahogarme. Estoy preocupado. Normal. Pero bueno. ¿No ha pensado usted en llamar a la embajada o...? Sí, Sí, sí, no tengo el teléfono. ¿Usted tiene ADSL en, sí, en su casa? No, tengo 56 CACs. Donde vivo mi padre no era, no somos de, estamos esperando a que vuelva mi padre para la plata que traiga contratar Terra. Es una lástima, desde luego. Bueno, pues no sabemos cómo aliviar tu dolor. Yo espero, tu desesperanza. Si vuelve, llamo. Muy bien. Mientras tanto, dedícanos una canción. Sí, pues voy a pedir... Para darle esperanza a la vida. A este desasosiego. Voy a pedir... Papá, cuéntame otra vez. De Ismael Serrano. Porque... Muy bonito tema. Sí, sí, me lo cantaba todas las noches mi padre en la cuna. Uh-huh. Y se la quiero dedicar a él, allá donde esté. Mata a Nathan, por favor, padre. Papá, cuéntame otra vez. De Ismael Serrano. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco. Tenemos una segunda llamada desde Melmac. Javier, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Javier, cuéntanos. Bueno, pues quería dedicarle el programa. Bueno, el programa no. Quería hablar del Chuma 112. Uh-huh. Y darle las gracias, uh-huh, por su labor. ¿Has tenido alguna experiencia con ellos? Sí, sí, muy agradable. Uh-huh. Salvaron una vida de una persona muy, muy querida. Fenomenal. Y quería dedicarles, pues esto, a estas palabras de agradecimiento. Muy bien, la verdad es que tienen una labor dura y maravillosa. Muy humana. Uh-huh. Y agradecerles desde aquí simplemente. Muy bien. Gracias por escucharme. Muy bien, Javier. Aquí también agradecemos mucho el trabajo del Suma 112 y, bueno, que son los grandes. ¿Nos quieres dedicar alguna canción? Sí, quiero dedicar la canción de Joel López, uh-huh, Tierra. Mm, muy buen tema. Muy, muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Como tú, Javier. Gracias, guapa. Pues allá vamos. Tierra, de Joel López. Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer y espero cada vez más próximo al final. Ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada es para siempre si esta canción se acaba. Que acaba el mundo para todos, todos somos nada. Sin las palabras dime qué nos queda. Y vuelven algunas rimas a mi mente cansada, partes de guiones que creía olvidadas, melodías que una vez pensé que iba a perder. Se tornan ahora bellas y valientes sinfonías y hace tiempo que yo ya me fui. Vamos a por la tercera llamada esta noche. Rick, buenas noches. Hola, qué estrés tengo. ¿Por qué tiene usted ese estrés, Rick? Estoy aquí en un apocalipsis zombie. ¿En un apocalipsis zombie? Sí, esto es una locura, esto es una locura. Cuéntanos. Venga muertos, venga de embremamientos, por eso se lo escucha mal, porque estoy aquí en mi cobertería casi. Madre mía, ¿pero dónde está usted? Aquí en medio del campo, ¿En el campo? Locurón. ¿Está usted armado? No, no, estoy desarmado completamente. No lo sé, Rick, ¿parece falso? No sé, con tu nombre desarmado. Bueno, pues ponte en algún lugar donde no puedan cogerte. Vale, subiré a un altillo. Subiré a un altillo. Muy bien. Pero cuéntanos, ¿has visto morir algún...? ¿Estás estás con alguien? ¿Tienes...? No, estoy yo solo, estoy yo solo. Madre mía, qué de gente sola en este programa. Sí, sí. Es lo que tiene. Bueno, pues... Estoy estresado. ¿Estás estresado? Bueno, pues para desestresarnos, Rick, ¿dedicamos una canción? Bueno, pues ahora que lo pienso, me olvidé de vivir. Muy buen tema. Bueno, pues espero que con ese tema te desestreses y te ayuden a matar muchos zombies. Me voy que viene. Muy bien, muy bien. Adiós, guapa. Adiós, Rick. Suerte. Gracias. Me olvidé de vivir. Julio Iglesias. Tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. Bueno, pues vamos a por la tercera llamada de esta noche. Curro. Buenas noches, Curro. Hola, ¿qué tal? Muy bien, cuéntanos. ¿Qué quieres que te cuente? Pues para lo que has llamado. Eso es verdad, es que se me olvida. Pues nada, quería simplemente decir que hice la comunión en el 92. Ajá, muy bien. Qué interesante. Con lo cual, has nacido en 1983, ¿no? Sí, qué bien las cuentas, qué mayor ya, ¿eh? Qué mayor, sí. Y nada, que fue un gran año, una gran cosecha. Y en el 92, la Expo. Cuéntanos. La Expo. ¿Qué acontecimientos hubo en ese año? La Expo de Sevilla. Uh-huh. Como Curro. Gran exposición. Gran sí. exposición, mejor persona. Uh-huh. Y Barcelona 92, con la antorcha esa que casi quema la calvorota de un calvo allí en la grada de arriba. Pero no, todo salió según el ángulo. El ángulo bien, y salió hacia afuera. Se encendió el pebetero, vamos. Qué que cosas, ¿eh? Que es lo importante. La tecnología. Sí. Mm-hmm. En el 92, ¿eh? Cuéntame más cosas que sucedieron en ese magnífico año pues, en el que tú naciste. Fue también el 1492, el aniversario del descubrimiento de América, ¿no? 500 años del descubrimiento de América. Uh-huh, efectivamente. ¿Eh? Uh-huh. ¿Cómo te quedas? Uh-huh. Pues no te lo esperabas, ¿eh? Sí. Me acuerdo además que estuve con allí, tíos. Ah, pensaba que me acuerdo que estuve con Colón. No. No eres tan vieja. Tan vieja no soy. Vaya. Bueno, y eso, nada más, simplemente que gran año, el inicio 92, la comunión, y estoy muy contento. Pues muchas gracias, Curro, por hacer en este magnífico año. Menuda hostia me dieron. Sí, ¿no? En el 92. Fue grande. Sí, en el 92, sí, el cura. Bueno, mejor mientras, una hostia que en otra cosa. Mientras vaya acompañada de un buen vino. Sí, pero que mejor que no que el cura me dé una hostia que en otra cosa. Cierto, cierto es. Pero bueno, ahí lo dejo. Qué no, personitas esas, los curas. Sí, sí, sí, sí. La verdad que sí. Sí, sí. Qué grandes en general. Sí. Como les gustan los niños. Sí, les encantan. Muy bien, Curro, pues después de contarnos todos estos acontecimientos en tu gran año. Qué emocionante. Qué emocionante, sí. Dinos, ¿qué tema nos dedicas? Pues una canción que fue muy bonita en el 92, que es Amigos para Siempre, de los Manolos. Fenomenal. Temazo. Pues a bailar. Pues vengo a darlo todo. Pues vamos a por la última llamada de esta noche. Jordi, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Te veo muy contento. Hombre, que me voy de vacaciones. Jolín, qué bien, qué ya suerte. Ya era hora. Qué suerte. Que hago tantos programas a lo largo de la temporada que necesito vacaciones. Muy bien, eso está muy bien. ¿A dónde te vas, si se puede saber? Pues no se puede saber. No se puede saber. Pues soy famoso. Uh-huh. Y si digo el destino al que voy... Los paparachis... Están ahí uh-huh. Que me sacan la barriga. Los paparachis y los que no son paparachis. Exacto, todo el mundo. Que bueno. Si una foto por aquí, otra foto por allá... Igual te tomas una cervecita con alguien muy agradable. Con limón. Sí. Con limón, que si no se me sube. Muy bien. Tampoco pasa nada porque se te suba en vacaciones, ¿eh? No, mejor que suba que no que baje. Bueno, Giorgi, cuéntanos. ¿Qué quieres que te cuente? Pues lo que tienes previsto hacer en vacaciones. ¿Cuántos pues, días te vas? ¿A dónde? Bueno, ¿a dónde no me vas a decir? No, pero... ¿a dónde no? Descansar. ¿Te vas solito? Descansar. Sí, me voy solo. ¿Sí? Soy un alba libre. Uh-huh. Bueno, puede ser una buena aventura. La Play 4 me acompañará. Madre mía. Sí, sí. Ay, mía, oye, si te quieres venir tú conmigo de vacaciones, yo encantado. Yo tengo que trabajar, yo. Vaya, te tiene aquí en hablar por hablar esclavizado un poquito. Un poquito. Pues nada, pues no te vengas. Yo te deseo que te lo pases fenomenal. Y yo que te lo agradezco mucho en el alma. Uh-huh. Muy bien, Giorgi, pues... ¡Que me voy de vacaciones! ¿Nos vas a dedicar un tema? Sí, claro, cómo no. A uh-huh. ti especialmente, que te quedas aquí currando. Qué amable, aguantando qué las llamadas de los teleoyentes. Qué bonito eres. Pues voy a dedicar... Eres un solete. El sol que hace en vacaciones. Sí. Os voy a dedicar una canción... De los Diablos. Uh-huh. Se llama Un rayo de sol. Fíjate, oh. ese, ¿verdad? Creo que te la sabes. Pues nada, vamos a disfrutar. Un saludo. Muchos saludos de Giorgi. Y de mi parte también, nos despedimos con Un rayo de sol de los Diablos. Sha-la-la-la-la. Un rayo de sol, oh, oh, oh, me trajo tu amor, oh, oh, oh. Un rayo de sol, oh, oh, oh, a mi corazón, oh, oh, oh, llegó y me dio tu querer, que tanto y tanto busqué y al fin tendré. ¿Qué programa más especial el de hoy, el de Hablalf por Hablalf? ¡Qué historias más humanas! ¡Qué bonito todo! En fin, que me despido ya. No sin antes recordaros que más vale hacha en mano que zombie comiendo brazo ajeno. Os dejo con este temazo para irnos introduciendo en el verano. ¡Que disfrutéis! ¿Te acuerdas de Alf? Estás escuchando ¡Ha vuelto! Perdidos en Melmac. ¿Han pasado cosas? ¿Qué de cosas en este tiempo tan bonito? Madre mía, perturbador. Qué bonito. Han pasado un montón de cosas porque hace mucho que no hacemos un programa normal. Claro, hace casi dos meses. Es extraordinario. ¿Dos meses? Sí, porque como ya escuchasteis en el anterior programa, el pasado 17 de junio nos invitaron a hacer un podcast. Que no hizo calor ese día tampoco. Madre mía, hizo más calor. Bueno, nos invitaron a hacer un podcast en la segunda jornada de podcasting Chulapod, que es una jornada que organizan aquí en Madrid. Los amigos de Asespot, de la asociación Podcast. Porque podcast. Y porque podcast. Y bueno, lo pasamos muy bien junto a los compañeros de la Liga de la Justicia, La Constante, que nos la liaron muy parda. Ya ves, venían muy a tope, ¿eh? Sí, sí. Muy divertidos. Y Condenados Podcast. Y nada, pues desde aquí dar las gracias a eso, a la organización. Y a toda la gente que vino a vernos. Y a toda la gente que vino. A los melmaquianos. Sí, porque vinieron bastantes. Éramos raros, pero bueno, gente. Y de muchas partes de la geografía. Exacto. Así de que, muchos sitios distintos. ¿Verdad? De toda España. Sí, vino gente de Valladolid, de Sevilla, de Córdoba, vino gente de muchas partes. La gente que vino de Sevilla tampoco notó mucha diferencia porque el calor era igual. Más o menos de igual. Hecho, hacía fresco, ¿eh? Exacto. Venga ya. Por cierto, esto viene relacionado con la siguiente noticia. Un segundo. ¡Es verano! Bueno, chicos, ya está. Que os venís arriba muy pronto, ¿eh? Espera un segundo. ¡Kibou! ¡Vuelve! Se ha ido con los brazos. Bájalo de ahí. Bájalo. ¡Kibou! ¡Voy! Ya estoy. Vale. Voy a contar la noticia más importante que vamos a dar hoy. Y es que ya hay fecha para el estreno de la segunda temporada, sí, de Stranger Things. Qué gran serie. Maravilla. Me encanta. Qué maravilla. ¿Puedo objetar? Puedes objetar. A mí, bueno... Ay, me encantó esta serie. Bueno, me gustó mucho. Me daba un poquito de miedo, debo admitir. Bueno. En alguna parte sí puede dar un poco de miedo, pero sí. Está muy bien porque me recuerda las series, o sea, las películas. Está chaposta además así, para que recuerde las películas de principios de los 90. ¿Spoiler? Finales de los 80. ¿Spoiler? No, es el estilo, coño. ¿De cuándo se estrena? ¿Y cuándo se estrena? El 27 de octubre. Buena fecha, el mes de las flores. Pues estaremos atentos a esta serie. Ya sabéis, la gente en su, que Netflix, en su Netflix de confianza. Exacto. Y en su torrent de confianza. Más noticias. Científicos melmaquianos confirman que es necesario esperar más de 15 horas después de comer para poder pegarse un buen chapuzón en la piscina. Anunciada la Super Nintendo Mini, que se pondrá a la venta el próximo 29 de septiembre, un poquito antes que la segunda temporada de Stranger Things. ¿Quién la tiene reservada? Kibou, la tiene reservada, qué tío pesado. Y yo. ¡Ah! Los nintenderos. Bueno, yo no, mi señor marido, en pero tu como, cara. Así como yo. Bueno, sí. Sois uno ya. Yo es que solo hago con una Raspberry. Es mentira. Bueno, en Estados Unidos y en Europa tendrá los 21 juegos, que son diferentes los juegos de Europa que los de Asia. ¿Asia? ¿Oceanía? Los de Japón. Son diferentes a los de Europa. Antártida, sí. Y, ¿es verdad? ¿En la Antártida qué juegos hay? No hay enchufes. Bueno, Vamos a ver, los 21 juegos que vendrán en la versión europea y estadounidense de la Super Nintendo Mini. Vas a leerlos todos. Los voy a leer todos. Joder. Ah, madre mía. Que no hace falta rellenar el programa. Y además, hoy. Entre que después de cada uno hay que decir, ¿vale? Ahí, como si fuese, ¿vale? Me niego. Contra 3 de Alien World. No, he jugado. Voy a decir, he jugado o no he jugado. No, tú 10. No. Donkey Kong Country. Bien. Así, no me niego. Léelos. Venga, los leo, simplemente. Headbound, Final Fantasy 3, que es el 6, que va de la típica, sí. Lo que es lo de siempre. El F-Zero, el Kirby Superstar, el Kirby's Dream Course, que es un juego de minigolf, por cierto, para qué interesante. The Legend of Zelda: A Link to the Past, Mega Man X, que no es ningún juego guarro. ¿Te imaginas? No sentai. Secret of Mana, ¿qué tal está Secret of Mana? No he jugado. Me cago en la mar. Star Fox, ojo, Star Fox 2, que va a ser la primera vez que va a salir. Sí, porque estaba inédito. El juego. En teoría estaba terminado, pero Nintendo dijo que no. Quería sacarlo porque iba a hacer competencia a la Nintendo 64. Yo aquí veo la jugadita de Nintendo. Aquí está la jugadita, la de. Verás cómo se la compran solamente. Pues, o sea, se la van a comprar todos los mega fans nintenderos. Porque es muy coleccionable. Es de y muy... los coleccionistas. Claro, porque con esta Ford es una pieza. Claro, es que es la única vez que van a poder jugar, en teoría, legalmente. Hasta hay una ROM por ahí ya. Hay una ROM. Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting. Qué título no más largo, ¿eh? Porque no había un nombre más largo. Sí, 4K HD. Super Castlevania 4. Super Ghost and Ghost. Super Mario Kart. Super Mario RPG. Ahora viento lo super todo. Super Mario RPG llegó a salir en Europa. No llegó. Super Mario World. Super, joder, mira, han dejado los super para el final. Ah, pues están por orden alfabético. Anda, ¿no? Los listos Super de Nintendo. Metroid. Ya está. ¿Por qué no vas a pasar palabra? ¿Eh? Super Punch Out. Y Yoshi's Island. Todos esos juegazos. Van a estar. Super Yoshi Island. Van a estar por 70 euros, ¿cuesta? 79. Por 80 euros. Sí. Tenéis todos esos clásicos. Si no lo habéis reservado ya, olvidaros. Maravillosos de Super Nintendo. Que. ¿Vosotros creéis que va a haber una Nintendo 64 Mini? No. ¿No? No, porque ya mucha capacidad. ¿Y una Virtua Boy? Mucha Mini. Capacidad, ¿la Nintendo 64? Mini. Un monóculo. Pero una Virtua el mando Boy. Del, monóculo. El mando de la Nintendo 64 para hacerlo Mini. Hostia, ojo eso, hostia. Bueno, pues eso, que va a salir la Super Nintendo Mini después del éxito de la NES Mini. Y yo que me alegro. El 29 de septiembre, ¿vale? Pues estaremos atentos a vuestras reservas. Bueno, la noticia. Bueno, espera. Mejor no vamos a dar esta noticia, porque la parca ya no está en de momento nosotros. Ya no está aquí. De momento entonces, no está. Entonces, vamos a dar la noticia de un fallecimiento. Pero la muerte en Melma ya no existe. Pero vamos a ser respetuosos y no la vamos a dar. Porque no está quien trae estas noticias. En Melma, que a partir de ahora no muere nadie. A partir de ahora no se dan noticias de gente que muere. Y punto. ¿Todo de acuerdo? Solo gente que claro, resucita, claro. O sea, que en Semana Santa... O gente que nazca. En Semana Santa habrá que decir que Jesús ha resucitado. Claro, para... Así que... Terminamos las noticias. Terminamos las noticias y preséntanos la canción, Kibou. La verdad. Pues he elegido... Y tienes que presentar la canción. ¿Y por qué la has elegido? Hostia, es buena esa pregunta porque no lo sé. Pero como es el tema del programa principal es... películas... Que no son de Pixar, más allá de Pixar. Pues dicho, voy a poner una canción de Pixar. Claro, pues yo te iba a preguntar, ¿y cuando hagamos un programa de Pixar, de qué vas a poner? De Shrek. Hostia, no, la canción de Red no, por favor. Esa, no, o sea, me niego. Si ponemos la canción de Red, yo no hago más programas, lo siento. Bueno, pero perdón, sí. Bueno, pues he elegido Hay un amigo en mí, de Toy Story, que fui a verla. En el 96, la estrenaron en el 96. Cuatro años después de tu comunión. Cuatro años después de mi comunión. Y fui a verla al cine de estreno por Canal Plus, que me regalaron las entradas. Vamos, para ir a verla. Y eras influencer. Era influencer. Antes de que existiese. Y ojo, ver Toy Story. Antes de que naciesen muchos influencers. Exacto. Menudos. Y. Ojo, que es que de verdad. No, nada. Que eso, y verla con tres estrellas. Yo, 10, 14, bueno, no sé, muchos. 15 años tendría en el 96. 13 años. Pues con 13 años ver la primera película 3D en el cine, ojo, ¿eh? Te quedas... Ojo, para flipar, ¿eh? Sí. Entonces, por eso, Hay un amigo mío, es un temazo. Vamos a escucharla para recordar aquella bella película. ¿Cuántos años tenías tú, Nevesu? ¿Qué fue, en el 96? Sí. Pues es añitos muy ricos. Man, joder, la gente joven. Vamos a escucharla, venga, hasta ahora. un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar, lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí. Sí, hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Y cuando sufres, aquí me tendrás. No dejaré de estar contigo, ya verás. No necesitas a nadie más, porque hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Otros habrá tal vez mucho más listos que yo, eso puede ser, tal vez, mas nunca habrá quien pueda ser un amigo fiel. Y tú lo sabes, el tiempo pasará, lo nuestro no morirá, lo vas a ver, es mejor saber que hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Juguemos a la asociación de palabras. Yo digo una palabra y tú dices lo primero que te venga a la mente. ¡Comida! Aún no he dicho nada. Nada interesante, desde luego. Estás escuchando Perdidos en Melmac. Se nos ocurrió hablar del tema principal de hoy, que lo hemos titulado... Lo he querido... Se te ocurrió a ti. Esto sí, pesado. Lo he querido titular Más allá de Pixar, porque siempre que hablas con la gente de películas de animación, siempre te dicen que como las de Pixar, ninguna. ¿Qué verdad? Para mí es verdad. Como yo traigo la prueba irrefutable. Y la prueba es la que ha traído Kibo, pero bueno. Yo traigo la discrepancia. Claro, yo también. La discrepancia. Entonces, los Minions no cuentan, ¿no? La verdad es que como Pixar es real que no se hacen películas, porque son jefes, son los mejores. Tienen dineros y buenas ideas. Y estarán los buenos allí, claro. Pero más allá de Pixar hay buenas películas. Hay buenas películas. Pero hecho, en 3D. Estamos diciendo Pixar, películas que sean sí, 3D. Bueno, hay buenas películas de, no animación, en 2D. De animación en 3D. Exacto. Que es difícil encontrarlas. No, eso, hay varias buenas. Bueno, yo venía aquí a hablar de... Bueno, vamos a hablar primero de la que trae Kibo, que yo creo que como le castigamos en su día a que viese King of Fighters 100 veces... Exacto. Ha traído... Perdona, no subestimes a la audiencia ahora mismo diciendo que es mala. Hay que juzgarla. Subo un momento la música y volvemos con tu película. Cuéntanos, Kibo. Es que ya la estás poniendo de mala para arriba. Bueno, pues convénceme de lo contrario. Encima, hoy era un día muy bueno para verla, porque aquí hacía mucho calor en la nave hoy, porque se nos ha ido el técnico y se ha roto el aire acondicionado, y aquí un dios que transpire bien. Entonces, con el calor que hace, pues esta película viene que ni pa'l pelo. ¿Y de qué película me vas a hablar? Se llama Hell and Back. Al infierno y vuelve. Que ya es un titulazo. Os voy a decir de qué va. ¿Vale? Es de Shadow Machine Films, que son súper conocidos. No había visto nunca una película de estas, ¿vale? Entonces voy a deciros de qué va. Dos amigos tendrán que rescatar a otro amigo que ha sido arrastrado de manera accidental al infierno. Si eso no es un buen comienzo de película, no sé qué más quieres. Mila Kunis será un demonio mujer que también es mitad humano y cuya habilidad para navegar por el inframundo la hace ser la más dura rufián del infierno. Su existencia en los dos mundos la ha vuelto independiente y ruda, sin mencionar el hecho de que fue engendrada por Orfeos. ¡Spoiler! Cuando viajaba por el río Styx. Joder con el spoiler. No es spoiler. Lo hubiese resumido de otra forma. Orfeo, he dicho Orfeus. Orfeo. Bueno, sí, pero es que es el latín. Es que es... Y es que eso, dos amigos mandan a un tercer amigo. Sí. al infierno, el infierno. Por error, por jugando. Porque está en un parque de atracciones. Es uno, el típico juego. El típico juego de... yo te mando al infierno. Un pacto de sangre y si lo rompes te vas al infierno. Y efectivamente se va al infierno. Por no darle un chicle. Los dos amigos van a por él. Ya está. Y pasan cosas. Y pasan cosas. Entonces, es una película muy entretenida. Sí, no, continúa. Te estoy dejando hablar un montón. Continúa. Venga, a ver si me la defiendes. ¿Por qué le dices? A ver, vamos a ver. ¿Por qué a los oyentes les recomiendas Hell and Back? O sea, yo... Un momento. Yo estaba en mi casa un miércoles... A las 9 de la noche. Es una buena peli para ver un miércoles. Déjame terminar, sí, por favor. De mi alegato. Y de esto que pues, voy a cenar, voy a ponerme algo en Netflix. Que algo pago, Netflix. A ver qué hay. Y a ver qué hay. Y dijo, ah, pues mira, qué película de dibujitos. Y me puse a verla. Y me la vi entera. En lo que cené, me la vi. Eso sí, os voy a decir cosa. Un segundo, te voy a decir. En todas las películas que vamos a decir hoy. Sí. Está en Netflix, continúa. Vale. Y una cosa os voy a decir. Por favor, verla en versión original. Y sin niños. Porque el doblaje en español es horrible. Yo creo que... Yo mantengo, que te lo he dicho antes cuando lo estábamos viendo, yo creo que esto se dobló cuando hubo huelga de dobladores. Pues si estás en huelga, no hagan nada. Porque es hacer esto lo que eso doblaje. No lo podría haber dicho antes de ponernos a ver nosotros la película, que menudo mal trago. Vale, pero vamos a ver. Aquí venís a atacar. Os voy a explicar mi visión de la película, que he de decir que no la he podido terminar de ver. Un momento. Vosotros no habéis visto King of Fighter, ¿no? No habéis visto King of Fighter, ¿verdad, Santi? No. ¿Nevesu? No. O sea, habéis visto esta y no habéis visto King of Fighter. Algo falla en el sistema. La veremos. No, pero la cosa es... Bueno, en serio, o sea, si tenéis una hora y cuarto de vuestra vida y vais a cenar un miércoles a las 9 de la noche, pues la podéis ver. Vale, la cosa es que tiene un humor un poco... Pretenden ser, yo creo, ser un humor en plan South Park. Sí, pero lo pretenden. Pero no llegan. Es como... Sí. Hacen chistes de cacáculo pedopis y tetas y... Es muy mala. A mí la impresión que me dio es típica película que haría la MTV. Sí, una película. Porque además sale en plan Mila Kunis, que es muy, muy reclamada para este tipo de cosas. Y... ¿Me puedes poner los comentarios en Netflix de la película? Yo te pongo los comentarios de Netflix de la película ahora mismo. Por favor. Voy a leer las reseñas de Netflix, ¿vale? Un señor... ¿No pone nombre del señor? No me aparece. Independientemente del doblaje, muy infantil para el humor burdo de la peli, se trata de eso, de una película con humor para adolescentes que encadena cuestiones malsonantes una detrás de otra sin valorar si son procedentes para la historia dentro de un guión muy, muy cutre. Bien. 10 de 11 suscriptores han considerado esta reseña útil. pero yo me voy a quedar con otro señor que dice... Otro señor que le da 5 estrellas. Madre mía. Tiene sus puntos, pero la película se basa en chistes de culos, tetas, nabo, follar, caca, pedo, pis. Vamos, que es una comedia para adolescentes americanos. El doblaje es una basura. 5 estrellas. 5 estrellas. 5 estrellas. Me encanta. 10 de 10. El plot twist. 10 de 10. Útil. 5 de 8 suscriptores han considerado esta reseña útil. Me falta una más. Una estrella. Una estrella. Comedia. No hace reír. Todos son chistes sobre follar con tacos por todos lados sin ningún tipo de sentido. La historia no está mal, pero no nada del otro mundo. El doblaje es horrible, es como si fueran extranjeros que intentan hablar en español. Es raro y desentona muchas escenas rompiendo el ritmo. No la recomiendo. ¿Y por qué la has traído a este programa? Porque no he visto otra. Hace mucho que no la veo. Dijimos, vamos porque a ver nos pelis. Odia. Yo creo que nos odia. Vamos a ver pelis así de animación que no sean de Pixar y que sean recomendables. Y yo creo que tú dijiste, pues la última que he visto. La última que he visto. No. De un miércoles a las 9 de la noche. Bueno, he de decir que la gente de Shadow Machine son los que hicieron Robot Chicken. En la tele. Wow. Bueno, vale. Hell and Back y The Zodiac. Y ojo, está Pinocho por estrenar. ¿Y Bojack Horseman? No me lo puedo creer. ¿Cuál? Bojack, es una serie de Netflix. Ah. Pero vamos, pues aquí han cogido todos los malos chistes y los han dejado en esta peli. Pero bueno, que si queréis pasar un buen rato, Hell and Back. Sí, podéis verla. Es la típica película para ver con amigos y amigas mientras que estáis bebiendo. O comiendo pizza. Comiendo pizza un viernes sin saber qué hacer. O fumando. Haciendo algo. Cualquier otra cosa en vez de bueno, pues, la película de fondo. Por recomendar vosotros. Hala, ya me cabreo. Ahora, recomendar vosotros. No, hombre, podemos decir quién actúa en Hell and Back. Vamos a intentar hablar un poco bien de la película. Venga va. La verdad es que por voces va bien. Tiene buenas voces. en la versión original. ¿Alguna? Tiene a Nick Swanders, que no sé quién es. Nis. Mika, Mila Kunis, Mila que Kunis. Hace de demonio, que también dobla más películas. La de aquellos maravillosos años 70, ¿no? Y la sí, de Ted. Pero que sí. También se dedica Esmed, a las películas. Esmed de Padre de Familia. Exacto, Esmed de Padre de Familia. ¿No? Right. Susan Sarandon, que hace de Ángel. Ojo, Susan, ¿eh? Estamos en horas bajas. Sí, sí, Susan, Susan, Susan, ¿eh? Estamos en horas bajas. Que no es su santidad. es una actriz. Y entonces, por ejemplo, curiosidades de la película. Cuéntame alguna curiosidad. En algunas zonas de Latinoamérica, muy cerradas, se dice... Su título es Al Averno y de Regreso. Me encanta. El Guasón. Viene el Guasón. Antes de que le haga la siguiente curiosidad, es decir, que en la película sale Orfeo, que, bueno, lo hemos dicho. Sí. Que es una figura mitológica. Muy interesante. Griega, ¿no? Sí. Vale, vale. Vamos con Alela, Alela. Y en la mitología griega, Orfeo era una figura trágica que intentó y fracasó rescatar a su amada Eurícide del Hades. Que es el infierno. Ya, para los no leídos. Exacto. En esta película, Orfeo es una leyenda posibilidad para rescatar a los mortales del infierno. Esta paradoja es aún más divertida. Ojo, ese que es muy divertida. Por el comentario del diablo de que los mortales no conocen su mitología. Joder, qué risa. qué divertido. Lo flipé. Entonces eso. ¿Y por qué la hemos elegido? Y efectivamente, aquí tengo una pregunta en el guión que es ¿por qué la hemos elegido? Te lo he dicho antes, porque si estás un miércoles, te haces la cena. Estás solo en casa y quieres ver una película y tienes Netflix, pues te la puedes poner. Y tendrás dulces sueños. ¿Qué opinas, Neveso, de la película? ¡Uf! Ya está. Ya está. Se acabó. No, se acabó. No digas nada más. Vale. ¿Y Santi? ¡Fua! Ya está. Va el zurullo. O es Hell and Back. Hell and Back. Verla bajo vuestra propia... Porque sería Hell y no vuelvan back. No vuelvan más a verla. Vedla bajo vuestra propia responsabilidad. Exacto. Bueno, pues os voy a recomendar yo una película también. El estudio es un poco más conocido, es de DreamWorks. DreamWorks, pero es como la competencia directa de Pixar. Pero súper directa, es un plan... De hecho, tienen películas hasta que tratan casi de lo mismo. Sí, de hecho, al principio... Yo creo que eran copias de las de Pixar al principio. Sí, es como DC y Marvel. Es un poco en ese, al principio Marvel en ese rollo. Era copias de DC, ¿no? Claro. Y viceversa. Total, ¿qué película os traigo? Pues os traigo Megamind. Qué película es Megamind. ¿Mejor que Hell and Back? Un poquito más. Bueno, ligeramente. Ligeramente más. Ya están los listos. Total, que os voy a contar de qué va Megamind, ¿vale? Venga, va. Megamind es el supervillano más brillante que el mundo haya conocido, pero también el que menos éxito tiene. Cada intento constituye un fracaso por culpa de Metro Man, un héroe invencible que está en la ciudad de Metrópolis. Pero un día, Megamind consigue matar a Metro Man. ¡Spoiler! Y bueno, claro, ¿qué pasa? Bueno, la vida de Megamind, pues no sé qué sentido tendrá ahora que mata a su némesis. ¿Qué puede hacer un supervillano sin un superhéroe al que enfrentarse? Y esa es la pregunta. Qué paradoja. ¿Dónde se plantea la película? Qué guay. Bueno, un puñado. ¿Quién aparece en esta película? Pues sale mucha gente que creo que está empezando, pero no son muy famosos. Pues está Will Ferrell, que hace de Megamind. Que yo creo que hubiera pegado más Jim Carrey, pero bueno, Will Ferrell también. Está bien. A mí me hubiese pegado Jim Carrey o el de Barney, el que hacía de Barney Stinson. También. Me hubiese pegado bastante, mucho, sí. Bueno, Metro Man no es nada más y nada menos que Brad Pitt. Ay, Omar. Muchacho, que está empezando. La chica que sale en la película, solo sale una chica, es Tina Fey, otra también, que también está empezando. Si es que... Y Jonah Hill, que este chico sé que no sé quién es. Ah, pues Jonah Hill, ¿ha visto El Lobo de Wall Street? No. Mierda. pues sale ahí. Es el amigo gordete de Leonardo DiCaprio. Ah, vale. Ah, pues entonces le pega bastante el personaje. Sí, que no, hace. Es que hasta la cara del personaje se parece a él. Para que veas, aquí no dan puntadas sin hilo. Y bueno, lo primero, ¿por qué elegiste esta película? ¿Por qué la elegiste? Porque es la película comodín en mi casa. Es en plan, es día cualquiera, no sabemos qué hacer, ¿qué hacemos? Vemos una peli, venga, va, y qué... No sé, pues pon Megamind, y se ve Megamind. Es que yo es una peli que si la pillo empezada o llego a casa de alguien y la está viendo, la vemos tranquilamente porque se deja ver muy bien. O sea, es una película... A mí me gustó mucho. No es necesario verla un miércoles a las 9 después de cenar, antes de cenar. La puedes ver un jueves al llegar de trabajar. Vale. Como, yo qué sé. Voy a decir como, para echarte unas como risas. Hoy. Como hoy. ¿Y tienes alguna curiosidad de la película, Nevesu? Sí, voy a comentar así alguna. Me gusta mucho el cómo surge la película. Es en plan, ¿qué pasaría si Lex Luthor venciera a Superman? Me imagino a unos colegas tomando cañas, ¿sí?, y que de repente sale esta pregunta y dice, oye, ¿por qué no hacemos una peli de esto? Y oye, tenían 100 millones de presupuesto y para adelante. Claro, lo típico, no hay huevos. Es verdad, es una cosa que si ganase el malo, se acababa. ¿Y ahora qué? ¿Y qué? Ya conquistó el mundo. ¿Y ahora qué? Pues a disfrutar. A vivir. Como si te tocara la lotería. O no. O nada, no a disfrutar. O nada. ¿Quién sabe? Viene Hulk y gana a todos. Más cositas. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención es que Will Ferrell, para promocionar la película, reunió a 1580 de sus amigos y conocidos a una fiesta de disfraces de superhéroes. Ojo, pero la fiesta, ¿eh? 1580. Estilo americano, ¿eh? De esas, sí, sí, yo me sí, lo imagino sí, en plan... Pero es que fíjate que es que el tío entró en el récord Guinness por la reunión más grande de superhéroes. ¡Qué tío, macho! ¡Qué tío! ¡Qué crack! Más, queremos más curiosidad. Más cosas. ¿Qué queréis? Pues mira, Ben Stiller y Robert Downey Jr. también iban a interpretar a Megamind. No me pega ninguno de los dos, a mí no comento. No. Aún así, no fue posible por problemas de agenda y, sinceramente, menos mal. De todas formas, Ben Stiller aparece en la película haciendo de Bernard. De Bernard. Que, ¿es francés, quizás? No, sí. Francés. No, es el encargado de un museo. Un museo de cosas. De cosas. Que son maravillosas. Y, bueno, la película de Megamind está muy bien y tiene una secuela. Megamind 2. Sí, pero yo no la he visto, la secuela, y me da miedo verla, porque si se lo encarga, ¿qué? Entonces quiero mantener el recuerdo bonito. En realidad es un corto que venía en la edición de Blu-ray, en alguna de las ediciones viene un corto que se llama El botón de la perdición. Yo creo que es más que una secuela, como he leído en internet, yo creo que es una historia aparte. Sí, como si fueran a hacer una serie o algo así, ¿no? Sí, algo así, digo yo. Las locas aventuras de Megamind. Algo así sería. Y opiniones de la película. Kibo no tiene porque no la ha visto. ¿Te apetece verla? Sí. Voy a esperar el miércoles que viene. Vale. Nevesu, opiniones de la película. Mira, yo solo voy a deciros una cosa. Que parte de la banda sonora son AC/DC, Guns N' Roses y Elvis Presley. Ya está. Con eso ya está. Con eso ya. Yo es una película que empecé a ver sin mucho... O sea, con poca expectativa. Porque dije, bueno... ¿Qué tal el Megamind? The Dream Wars... no me suelen gustar mucho y no sé nada de ella. Y me la pusieron en casa de mi primo, es decir. Y me quedé enganchado y brutal. Muy, muy chula la película. Muy chula. Buena elección, eso. Vaya. Gracias. Mejor que la de otros. Qué fuerte. ¡Hey! Hola, humanos. Soy yo, Jonesy, vuestro amigo favorito y el único que no está loco en esta nave. Estoy ansioso porque estos narizotas se tomen sus vacaciones. Eso significará que empiezan las mías. Esos panolis se van por ahí de acampadas, caminatas por la naturaleza, vamos, que dejan su preciosa nave sin vigilancia, cosa que me viene de perlas. ¡Claro que sé pilotarla! No es difícil, si pueden hacerlo ellos. No es por presumir, pero soy el mejor piloto de la galaxia de Ganímedes. Bueno, vale, puede que le hiciera algunos abollones el año pasado al empujar al anterior campeón de la carrera contra ese asteroide, pero nadie dijo que ganar fuera fácil. Ni limpio. Este año lo tengo claro. Visitaré las montañas de Viridio de Regna 7. Pasearé por las playas de Mercurio de Austardelis. Y acudiré al megaconcierto del asteroide prisión de Crematoria. Dicen que será algo candente. Pero creo que ya se están pasando con lo de Teflor y Slava cuando tuitean sobre el concierto. Espero que vosotros tengáis buenos planes para este verano. El tiempo es fugaz, cual cometa. Viaja a paso firme, inexorable y constante. Y al igual que el Halley, hay cosas que solo pasan cada 75 años, o una vez en la vida, así que aprovechad todo lo que podáis. Vaya, oigo ruidos. Espero que no sea ese mecánico de la última vez. Menuda chapuza en la junta de la culata. Claro que cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí el suyo. Beneficio mecánico. Empezó a recortar sistemas de la nave y casi se carga el sistema vital. ¿Qué habrán olvidado? Os tengo que dejar. Estoy deseando que se vayan. Nos vemos, humanos. ¡Adiós! Pues, oye, vuestras películas están muy bien. Hombre, pues claro, ¿qué te piensas? Hombre, te diré. Pero la mía yo creo que es la mejor de todas. Bueno, desde la humildad. El mismo año que salió Megamind, que yo creo que por eso no supe nada de Megamind, estrenaron también la gente de DreamWorks Cómo entrenar a tu dragón, que es una adaptación de unas novelas juveniles que se llaman igual, creo, que se llaman Cómo entrenar a tu dragón. Uh-huh. Y tuvo bastante éxito la película. ¿Os hago una pequeña sinopsis? Sí, por favor. Sí, por fin. Deseando. A ver, la aldea la he escrito, me la he escrito para porque así me acuerdo mejor. Bueno, nosotros no lo tenemos escrito. Ya, yo sí. La aldea en la que vive Hippo, nuestro protagonista, siempre se ve atacada por feroces dragones que quieren robar el ganado. Desde siempre se ha combatido a estos seres, se les ha dado caza e incluso se les ha dado la muerte. Pues son muy fieros y muy peligrosos los dragones. O al menos, esto es lo que pensaba Hippo antes de conocer a Desdentado. Un dragón muy especial que le hará ver las cosas desde otra perspectiva. Sin spoilers, ¿no? ¿Los dragones pueden ser como lobos? ¿Una metáfora de los lobos? No lo sé. Hay una cosa que no me gusta que... Seguramente. Bueno, Desdentado, que en inglés es toothless. Desdentado. Está muy bien traducido. Desdentado, ¿qué cisno eres? Desdentado, está muy bien traducido. Pero en la peli le llaman Desdentado. Y es que... Sí, queda como... Me duele cada vez que lo digo. ¿Por qué? Desdentado. Desdentado. ¿Qué? Pues en Andalucía se dice desdentado. Joder. Son pueblerinos, ¿no? Que lo dicen ahí desdentado. Bueno, no, pues como la aldea. Claro. Son una aldea, pues hablarán como ellos quieran. Y en Madrid decimos kiosco, pero claro. En las películas dicen kiosco, ¿sabes? Ah, pero no, ¿qué sé? Más tela. Bueno. Así te metes en el papel. Yo qué sé. Pues esta película, yo recuerdo verla y salir del cine diciendo, ostras, es como una peli de Pixar, dije. Oh. Wow. Y para que veáis el nivel. Porque está muy chula, la verdad. Y el final está muy bien. ¿Spoiler? No he dicho el final. Porque él la ha visto. El final está muy bien. En la película salen Jai Baruchel, que hace de Hippo, que he visto la cara y me recuerdo. Sé que le he visto en otros sitios. Pero, de hecho, voy a buscar una foto mientras hablamos. Pero ahora mismo no sé exactamente dónde sale. Entonces, hacemos una cosa. Voy a buscar en la base de datos de la nave de Hanna. Y ha salido. Ah, pues mira, ha salido en Cómo entrenar a tu dragón. No. No me digas. En Cómo entrenar a tu dragón 2, spoiler, hay una segunda parte. Wow. Y una serie. En Million Dollar Baby. Y en Tropic Thunder. ¡Ojo! Y en 2019, ¿Cómo entrenar a tu dragón 3? ¡Ojo! ¡Oh! Noticia exclusiva. Exclusiva. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Ah, mira, sí. También sale en Robocop, en la nueva. Muchas gracias por muy bien. Hanna se porta, la verdad. También sale Gerald Butler, que es Leónidas de 300, que hace del padre de Hippo, estoico. Sale Jonah Hill, que hace de uno de los amigos de Hippo. Y David Tennant, que hace del padre de uno de los amigos de los hijos, creo. ¡Ay, David Tennant! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! David Tennant, que vos, pues, si no sabes, es uno de los doctores de Doctor Who. Oh. ¡Ay! ¡Ay, Yoma! ¿Y por qué elegí? Curioséame. ¿Por qué elegí Cómo entrenar a tu dragón? Porque es una peli muy chula que se pueden ver con niños, porque les va a gustar, y a los mayores que las vean con ellos también les va a gustar. Si atienden a ella, les va a gustar, porque está muy bien. ¿No? Y salen dragones. Coño, es que salen dragones. Claro, sale desdentado, que es maravilloso. Es el dragoncito que queremos todos. El peluchito. Y alguna curiosidad de la película. Por ejemplo, el sonido que emite Desdentado, el rugido que emite, es una combinación de varios sonidos. Esto es como hicieron también en su día con Parque Jurásico. Entre estos sonidos está... No entres en ese juego. No entres ahí. Entre estos sonidos está la voz del supervisor de sonido, Randy Tom. Elefantes marinos, elefantes no marinos. Elefantes terrestres. Caballos terrestres, que no caballitos de mar. Tigres e incluso gatos domésticos. Qué rico. Que, ojo, que por cierto, la mayoría de los sonidos de esta película fueron creados en el estudio de sonido Skywalker, que tiene ese nombre porque es propiedad de la factoría Lucas. El rancho Skywalker. Y otra curiosidad, otra más. En la pizarra que tiene Hippo, en la película se puede ver un dibujo del condensador de flujo. Oh. Si te fijas, porque son unos fricazos de cuidado, esta gente. Cuando la vea me fijaré. Sí, ya lo verás. O búscalo en la base de datos de Hanna. Se ve. No, hombre, ya pasó a ver la peli. Mírate la película, efectivamente. Y insto a todos nuestros oyentes que la vean, si no la han visto ya, o si la han visto y les apetece volver a verla, que busquen el condensador de flujo de Regreso al Futuro. Lo venden en los chinos. O sea, vais al chino, pedís uno de esos. ¿Tú has visto la película, Kibou? Sí. ¿Y qué opinas? La vi hace mucho. ¿Y te gustó? La vi un martes. ¡Qué memoria episódica! A las 8:15. La vi un martes, la calor apretaba. No, sí, y me la pasé bien viéndola. Sí, entretenida. Y ya te digo que el final me gusta. Me gusta porque no es el típico final. Sí, es verdad. Ya sé a qué te refieres. Muy bien. Está muy bien. Y casi hago un spoiler. Sí, claro. Me he quedado callado un segundo, pero casi hago un spoiler. Tiene que meter un pitido. Casi hago el pitidito de spoiler. Neveso, ¿tú lo has visto? Yo sí, ya se le vi, pero hace tiempo también. Yo creo que yo la vi un lunes, fíjate. Pero a mí me gustó mucho. Yo soy muy llorona y me lloré, pero muy fuerte. A mí, hombre, yo la he visto, obviamente, si no, no la hubiese elegido. De hecho, la volví a ver anteayer. La volví a ver anteayer martes. ¿Tienes la hora? Sí, sobre las 11 de la noche. Buena hora. Y muy chula, me gusta. Es lo que os digo, una película para ver con los niños o en pareja, o con tus amigos. Pero no en plan con tus amigos como Hell and Back. No, con tus amigos. En tus amigos en plan bien. Pues otro rollo. En plan bien, sin bebida de por medio. También puedes verla bebiendo. Sí, claro. Un juego de beber. Cada vez que digan dragón, chupito. Pero... Uf. Y por cierto, me encantan mucho todos los tipos de dragones que salen en la película. Oh. Son muchos. Yo tengo que decir, como curiosidad adjunta, que la serie la hicieron como... Es un nexo entre la primera y la segunda película. ¿Y merece la pena? ¿La has visto? Yo la he visto, tiene muy buena animación para ser una serie, que dices, ¿a qué dineros? Que no suele pasar con series de animación de películas. Y... A ver, no deja de ser una serie en plan, pues hay un problema y al final se soluciona. Es típica serie para niños, pero te va encauzando en la llegada de la segunda película. Porque en la segunda película ha pasado un tiempo desde la primera, En la segunda película sale ya Hippo como adolescente. Sí, de hecho creo que lo que pasa son como 5 años entre una película y otra, en plan el tiempo de la historia. Entonces, ese tiempo de en medio es la serie. Y hombre, yo la vi entera, porque dije, no puedo ver la segunda película sin ver qué ha pasado en medio, porque, bueno... Además creo que está en Netflix también. Sí, está en Netflix también. Y no debe ser muy larga. O sea, hay que pagar Netflix. No recuerdo cuántos episodios eran, no sé si eran 15 o por ahí, que no eran muchos. Pues le echaré un vistazo porque no he visto la serie. ¿Sabes lo que me gustaría ahora? Una llamarada del dragón para la hoguera, refrescarnos, porque madre mía, la calor apretaba. Ojo, es que no pues, sabéis el calor que estamos pasando, ¿eh? Poco más. Estas son las tres películas. Hoy hemos dicho una cada uno. A lo mejor podemos hacer otro programa que sea con Más Allá de Pixar 2. Hablar de otra película la cada uno. Exacto. Yo insto a los oyentes que nos pongan sus películas que no sean de Pixar y que son la leche en los comentarios. Y por favor, si veis Hell and Back. Y si veis Hell and Back, vuestra opinión, por favor. Exacto, una videoreacción. Una videoreacción a Hell and Back. Poco más. Yo creo que ya podemos ir a la enciclociencia. ¿Vamos a la enciclociencia? ¿Spoiler? Spoiler, venga. Esto es Perdidos en Melmac. Para ti. Enciclociencia. hoy tenemos una enciclociencia muy especial. Porque Nevesu ha dicho, vamos a ver, tengo un montón de alumnos que escuchan el programa y nunca les dejo hablar. Yo creo que tendrán alguna pregunta. Entonces ha dicho, voy, o no es así, Nevesu. Sí, sí, sí. Entonces, en resumidas cuentas, sí. Ha dicho, voy a abrir el micrófono a los oyentes que quieran y que me envíen un mensaje de audio. O un email o un mensaje en el grupo de Telegram, que podéis preguntarnos en Twitter cuando queráis entrar y os damos la llave para entrar en el grupo de Telegram. Sus preguntas y Nevesu nos las va a responder, ¿verdad? Como buenamente pueda. Ya avisé en Telegram, digo, os recuerdo que soy bióloga, no contéis cosas de física cuántica. De hecho, la primera pregunta que no he cogido es en plan, ay, explícanos la teoría de cuerdas. No. No. ¿Por qué necesidad hay de eso? Claro, ¿a quién le interesa eso? Ahí. Pues empezamos con... Así que sí, que vos léenos la primera pregunta. A ver, Mike Alunizador de Mikilandia nos pregunta... ¿Se sabe cuánta capacidad de almacenamiento de datos tiene nuestro cerebro? ¿En megas, gigas o lo que sea? Bien, la gracia de esto, he estado consultando diferentes fuentes y depende de a quién le preguntes, la cosa va entre 10 y 100 terabytes hasta un petabyte. Ojo, ahí cabe un montón de películas. Hay disquetes a chorrón. Ahí, por lo menos toda la discografía de los Beatles. Disquetes. Realmente, si lo piensas, o sea, si lo pensáis, parece poco. O sea, vosotros pensad, ¿cuánto vive un ser humano medio? ¿80, 90 años, 100 a lo sumo? Sí, por ahí, sí. ¿Cuántos gigas necesitas para toda tu vivencia en esos 100 años? Pero, igual un petabyte se nos queda corto. Pero una pregunta que tengo de esto... ¿se sobrescribe? O sea, vamos a ver, yo no me acuerdo de lo que comí ayer, por ejemplo. Hombre, ten en cuenta, para eso nosotros dormimos, de hecho hay una spoiler sobre los sueños, nosotros dormimos para quitar las cosas que no son importantes. ¿Qué más te da saber qué comiste ayer? Después, o sea, en plan, ¿te acuerdas si te sientas mal? En plan, ojo, ¿qué comí ayer? Que estoy malísimo. Sí, entonces sí, claro, pero realmente eso, al dormir vas desechando lo que no es importante. No es te acuerdas de que comiste, por ejemplo, manzanas, pero te acuerdas de que la remolacha te sentó fatal. Claro, exactamente. Es que ten en cuenta que el almacenamiento del cerebro es muy diferente a la de los ordenadores. Entonces, claro, no podemos igualar los gigas que puede tener un disco duro con un cerebro. Es que el funcionamiento del cerebro es mucho más complejo que una placa base o un Intel Core o cualquier cosa. Un Intel Core. Ahí estoy demostrando mis conocimientos informáticos, chicos. Que un Pentium, puedes decir. Un Pentium 2. Entonces, para que yo me aclare. Cuando ordena los recuerdos y demás al dormir, ¿será como desfragmentar un disco duro? Sí, algo así podría ser. En plan, poner en orden y quitar. Lo que hace la defragmentación es colocar los archivos en orden. O en sea, orden o sea, adecuado los, para leer los bits, rápido. Claro, exacto. Entonces, defragmentar sería como soñar. Sí, lo que pasa es que en la defragmentación nuestra se borran parte de los datos. Porque no hace claro, falta. Claro, sea, lo que no es útil. Menos mal que mi comunión de 92 la tengo ahí grabada. Vamos. Luego, una curiosidad que os quiero comentar, porque lo vi y me pareció súper interesante. Un smartphone cualquiera tiene un procesamiento de 20 GHz. Vamos. Estándar. Yo me acuerdo que mi Pentium 3 tenía 2,5 GHz. Pues un smartphone de ahora, de los últimos, puede tener eso, 20 GHz. Bueno, pues el cerebro tiene un procesamiento de 1000 GHz. Vamos, ahí gigahercios. Es nada. Como si sobrasen. Vamos ahí. Y todos tenemos la misma capacidad de los mismos gigahercios. También hay que decir que, claro, es que tiene tanta capacidad de procesamiento porque a la vez de pensar lo que estamos pensando, hablar, respirar, cerrar y abrir los ojos automáticamente. O sea, que yo vemos la vida en HD 4K. Procesa mazo de cosas. Claro. O sea, lo vemos todo. Mi cerebro podría procesar el Doom 4 en 4K a 60 frames. A 60 frames seguramente. ¿Te imaginas? Sí, bien. Qué chungo eso, ¿verdad? Madre mía. Pues yo creo que Miki ya tiene su pregunta contestada. Sí, yo creo que ya tiene que estar bastante respondida. Pero una cosa, es que Miki es que le gusta, es que tiene muchas dudas. Me encanta que la gente que sea curiosa, me encanta. También nos preguntó en Telegram, dice, ¿quién manda más, el corazón o el cerebro? Qué poético. Qué poético es esto. En el amor, ¿quién manda más? Madre mía. Yo os reto a cualquiera de vosotros a vivir sin páncreas, sin hígado o sin riñones. Y veréis qué es más importante. Viviríamos si poco, más bien poco. O el cerebro. Pero depende de la situación. Pero como explícame eso, Ivo, preguntando, o sea, de hecho, claro. Yo tuve que leer en plan para puntualizar, en plan, ¿a qué te estás refiriendo con esta pregunta tan ambigua? Pero muchas veces dice, no quiero vivir, quiero vivir sin corazón porque me duele mucho. ¿Qué más, quién manda, el cerebro o el corazón? Para cuando muevo un brazo, pues el cerebro. Claro, a ver, yo siempre hago una broma cuando estoy dando clases, que es en plan, el cerebro es el órgano más importante, pero te lo dice el cerebro. Sí, bueno. Ah, como que te engaño. Yo estoy un poco de acuerdo en que el cerebro es más importante. Porque es el cerebro el que manda los impulsos, o la orden de dar el impulso, para que funcione tu riñón, por ejemplo. Pero un cuerpo puede estar vivo sin cerebro. Y un cerebro, o sea, puede estar vivo sin cuerpo. Claro, es en plan, bueno, pero ¿y funcionará, qué hace? Pero todo mal. Es importante. Funcionará, pero pues, mal. Pero un cuerpo sin cerebro funciona malamente. Funciona vegetativamente. Pero entonces el cerebro sí funciona, porque es el que manda las órdenes para hacer cosas. Qué bucle. No, porque una cosa es el sistema nervioso y otra cosa es el cerebro. Vale, el cerebro forma parte del sistema nervioso, pero no es el único encargado. Vale, vale, ahí me has matado. Vale. Yo aunaba todo en el cerebro. Claro, no. Ten en cuenta que nosotros en la columna vertebral tenemos toda una serie de nervios que van automáticos, los reflejos. Los reflejos son señales que no llegan al cerebro porque no hace falta. Es en plan, si a mí me duele, quito el dedo. Eso el cerebro no hace falta procesarlo. Tenemos como vías rápidas, por así decirlo. Entonces, como respuesta, que son igual de importantes, aunque para vivir es más importante, en este caso, yo qué sé, el páncreas. Todo. Es importante todo. Hay que tener de todo un poco, si no, no habría trasplantes. Efectivamente, vale. Muy bien. Yo creo que con eso ya hemos respondido también a Miki. Sí. One more time, ¿no? Joder, con Miki, ¿eh? Joder, con Miki, qué tío más. Me encanta. Me encanta que tenga tantas dudas, porque, joder, es gente curiosa. Es gente que. Con él, esta sección no acabaría nunca con él. Con gente como Miki organizado, la ciencia avanza. Qué bonito. Porque se hace preguntas. Y como se hace preguntas. ¿Cómo me dejan loco, eh? Nuestro siguiente oyente, que es una persona bellísima, que ha enviado un audio. Un mensaje de audio. Pues ponlo. Vamos a ver qué dice este señor. Un señor bellísimo. Hola, muy buenas tardes. Mire, yo envié una pregunta para el consultorio de Enciclocencia de Nevesu. Y es que me he fijado que algunas flores dan fruto y otras flores parece que no dan fruto. Por ejemplo, la rosa. Creo que no da fruto. Y mi pregunta es... ¿Y las semillas en esas flores, en esas plantas, de dónde salen? Muchas gracias y ánimo con la tercera temporada, perdón, la cuarta temporada. Un abrazo. Ah, perdón, me llamo Santialón. ¡Qué señor! Pues eso, Nevesu, que contesta la pregunta de este bello señor. Vale, todas las flores tienen fruto. Fin. Vale, pues se acabó. La siguiente. Y hasta aquí en Ciclocencia. Como pone, por ejemplo, la rosa, voy a poner el ejemplo de la rosa. Vamos a explicar. Pero vamos, la función de la flor es ser polinizada y hacer sus semillas. O sea, que todas las flores hacen fruto. No fruto, pero sí puede dar semillas. Porque, claro, nosotros hablamos de flores. No me voy a meter tampoco. Ya está, vamos a dejarlo así. Vale. Todas dan fruto o semillas. ¿Vale? En plan, porque no es lo mismo, el fruto contiene la semilla, pero hay plantas que dan solamente semillas sin tener que dar fruto. Y ya está, para no complicarnos mucho más. Interesante. ¿Y el tema de la rosa en general? Entonces, las rosas. Las rosas que solemos tener nosotros de floristerías son un híbrido entre el género rosa y el género centifolia. Son variedades de rosas que se pueden cruzar. ¿Vale? Entonces, sí, tienen fruto. Otra cosa es que tú las tengas en tu jarrón y se te mueran antes. ¿Te imaginas? Claro. ¿Que tienes las rosas y al día siguiente tienes pepinos? ¡Wow! Claro, si tú la rosa, en vez de tenerla en un jarrón, la tienes en su matorral, como hay que tener las flores. Las flores no hay que tenerlas matorral, ahí en un jarrón. Hay que tenerlas en su matorral, en su cosa, que vivan. Entonces... cuando sean polinizadas, se va a fecundar su óvulo o óvulos, porque depende de las flores, tienen uno o más. Uh-huh. y dará lugar a un fruto que va a recubrir estas, las semillas, que son las que van a dar nuevas plantas. Entonces, a mí me hace mucha gracia la primera vez. Yo me he pasado igual, digo, la flor es igual que el clavel. ¿Qué tipo de fruto tiene un clavel? Claro, ¿qué tipo de fruto tiene una rosa? Pues la rosa tiene uno de los frutos, a mi modo de parecer, más feos del mundo. Vaya. Qué feo es. Por lo pronto se llama escaramujo, que ya te dice. Escaramujo, voy a buscarlo en la base de datos de Hanna. A ver. Sí, no, no. Tiene forma como de tomate cherry alargado. Una cosa así. Entonces, eso es el fruto de la rosa. Ese. Pero tiene como pinchos, o sea, es una araña asquerosa. Claro, es como. Porque no todos los frutos están hechos para que te los metas enteros en la boca. Entonces, esta además son flores. Las rosas suelen ser flores de color rojo o blanco, que son para ser polinizadas por aves. Perdón, es que Hanna en la base de datos lo llama escaramujo o tapaculos. Y que es una verdadera fuente de vitamina C. Perdón. Sí. Adelante. Total, una particularidad que tienen estos tipos de flores cultivadas, como eso, como el clavel, la rosa, que tienen muchísimos pétalos. Uh-huh. Y muchas veces es muy difícil que el bichito o lo que se tenga que encargar de polinizar la flor, pues llegue a los órganos sexuales de la planta. Es muy difícil polinizarlas. Hasta el punto que es que ya los propios humanos somos los que tenemos que hacer la polinización. De forma artificial para poder reproducir esas plantas. Claro, como son cruces que hemos hecho nosotros mismos, pues bueno, las cosas salen un poquillo regular, entonces ya no hay bicho que entre bien para coger el polen ni nada de eso. Dependen de nosotros totalmente. Pues oye, me ha quedado claro que todas las flores dan fruto o semilla y que la flor de que el fruto de la rosa se llama tapaculos. Es muy bonito. Esa es la lección de hoy. Y bueno, hablando de mensajes de mensajes de audio. El siguiente. El siguiente que nos lo envía Nimeria. Vamos a ver qué dice. A ver qué nos cuenta. Hola, buenas a todos. Soy Nimeria. Y mi pregunta para Nevesu y su enciclocencia es la siguiente. Me gustaría saber si hay un tipo de explicación científica real para los sueños, en el sentido de que hay muchos sueños que son recurrentes. Y no sé si es porque, por ejemplo, que los sueños se almacenen en la memoria y por eso luego vuelves a soñar lo mismo, ¿o no? Y porque hay sueños tan extremadamente extraños con cosas que no tienen sentido físico en la vida real. Y eso es todo. Ah, y también porque ocurre si de pequeños, cuando somos más críos, si soñamos mucho más que siendo adultos, porque, por ejemplo, a mí me pasa. Bueno, y eso es todo. Un saludito. Otro para ti, muy buena pregunta. Qué bonita. Muy buena pregunta. Es muy bonita esta pregunta. Las preguntas de los sueños me gustan mucho. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es definir qué son los sueños. Que podríamos decir que son imágenes, ideas, emociones, sensaciones que van a ocurrir de forma involuntaria en la mente durante la fase REM del sueño. Ojo, REM, qué buen grupo, ¿eh? Mientras dormimos. REM que no es RAM ni ROM. No. Ram, qué buena leche. Total. Me estoy quitando los chistes. Perdón. El sueño se divide. Cuando dormimos, pasamos por una serie de fases. Y en la fase REM es cuando vamos a soñar, cuando van a ocurrir los sueños. El contenido y el propósito de los sueños. Ahora mismo lo que hay son hipótesis. No se sabe. En plan, estamos trabajando en ello. El campo de la ciencia que se encarga de estudiar esto es la, a ver si lo... onirología. Onirología. Oniros, que es el prefijo de soñar. Qué bonito. De griego o de romano, siempre pillamos cosa latino-griego. Onírico. Oniros todos. Las posibles funciones que tiene el sueño, los sueños, al menos en plan los que están, que parecen más así, que están más en consenso en la comunidad científica, son fortalecer la memoria semántica y un ensayo y simulación de eventos. En plan, estos sueños recurrentes suelen ser eso, un ensayo, en plan, oye, ¿qué pasaría si viene en plan, un tu cuerpo? Alien? ¿Y si...? Exactamente. ¿Y si viene un alien? ¿Qué haría? ¿Morir? Porque si, yo siempre que sueño que viene un alien, yo es que lo paso muy mal. ¿Te lo comes? Y yo, no, casi siempre me pilla. Vaya. Horrible. Qué chungo. Tienes que correr más, ¿eh? Oye, ¿qué es la memoria semántica? Si se puede saber. La memoria semántica es la memoria para retener conceptos. Uh-huh. En plan, por ejemplo, la definición de los sueños formaría parte de la memoria semántica. Ah, vale. Por eso a los estudiantes se les recomienda que duerman bien. ¿Para qué? Porque se supone que dormir bien fortalece la memoria semántica, que es sobre todo la a lo largo de su vida estudiantil. Tengo una pregunta. Adelante, Kibou. Si te levantas y te acuerdas del sueño, ¿eso es que has dormido mal o al contrario? No, eso quiere decir que te has levantado durante una fase del sueño en la que tu cuerpo no estaba preparado para levantarse. Ahí lo dejas. Se ha dormido mal, básicamente. O sea, no es dormir mal, es en plan, nosotros tenemos unas fases de sueño. Spam, tengo un vídeo en los sábados culturetas donde explico las fases del sueño. Podéis visitar el canal de YouTube de Nevesu, que es youtube.com/... No, porque es sábados culturetas. Ah, sábados culturetas. la URL no está bien. Sábados culturetas, que ahí habla de vez en cuando de cosas. Lo mismo sube vídeo los sábados. Lo mismo todos los sábados tienes un vídeo. Igual. Entonces eso, las fases de los sueños se van rotando, en plan fase 1, fase 2, fase 3, fase REM, fase 3, fase REM, y así. Entonces, ¿qué pasa? Bonus, si avance 1, 2, 3. Si te suena el despertador durante la fase REM, te despiertas estando en fase REM. Entonces es muy probable que te acuerdes del sueño, porque es que todavía tu cerebro está en plan, tío, que estamos en fase REM, ¿qué estás haciendo? Y por eso te acuerdas. Por eso siempre que tienes una pesadilla te despiertas en fase REM siempre. Claro, y estás todavía mirando la silla. La silla es con ropa. Me va a coger el alien, mamá. Y por lo que comenta de con niños, aquí hay problemas éticos. O sea, si es difícil hacer investigaciones con seres humanos adultos, imagínate con niños. Porque ellos no tienen capacidad propia de decisión para decir, sí, yo quiero formar parte de un experimento. Señor científico, lléveme con usted. Claro, entonces ellos no pueden decidir con criterio. Y entonces, claro, se intenta hacer lo menos posible. Menos la niña de Stranger Things. Sí, sí, Spoiler. Esa gente no tiene ética ninguna a ojos de nosotros. Pues yo creo que ha quedado más o menos claro. Yo espero que sí, la verdad. Sí, yo creo que sí. Kibou, ¿qué nos preguntaste en Telegram? Porque también es que Kibou es un señor también que tiene sus inquietudes. Qué buena pregunta, ¿eh? La leo con mi voz. Por favor. Sí. Yo pregunté, ¿qué situaciones se tienen que dar para evolucionar? ¿Y si se prevé que los humanos vayan a evolucionar de alguna manera en los próximos miles de años? O mañana, y evolucionamos. A lo que Nevesu responde. Exacto. Yo aquí es cuando yo lanzaba la pregunta de, bueno, ¿qué se necesita para evolucionar? En plan, como la receta. Bueno, pues para evolucionar tú necesitas ser capaz de llegar a edad reproductiva y reproducirte. Fin. Pero no lo entiendo. O sea, tienes que poder... ¿Por qué? Sí, que no te coman, claro, que no te coman antes de ser adulto. Hay un problema, y es que generalmente la visión de la gente con respecto a la evolución es una evolución finalista, es muy lamarquiana. Aquí vamos a empezar a meter conceptos, ¿vale? ¿Cómo que la marquía? ¿Cómo que la marquía? ¿Qué me estás queriendo decir? Entonces Lamarck decía que la evolución tenía que tener una finalidad. Claro. No. ¿Qué finalidad tiene tu muela del juicio ahora mismo? No vale para nada. Claro, pero es igual que el de meñique, ¿no? Del pie. Decían que iba a desaparecer. Y ahí lo tienes. No lo vas a perder por dejar de usarlo. Pero el apéndice. Pero no decían que iban a dejar de... O sea, que lo íbamos a perder ya, durante... Ya, bueno, eso lo dicen los iluminados. Pero mientras la gente con dedos meñiques se reproduzca, la gente tendrá dedos meñiques. Pero otra pregunta sobre la pregunta. ¿Y si, por ejemplo, el ser humano dentro de 1000 años necesita volar? Por lo que sea. Pues, Los que muten y puedan volar, sobrevivirán. Pero el ser humano... No, los dinosaurios mutaron a... O sea, no mutaron, evolucionaron no, a pájaros. No te equivoques. Apareció una mutación que era una especie de plumón, que era una fibra así modificada. El plumón que fue la fiesta la semana pasada. Has tocado tema de dinosaurios. Prepárate para que hable Nevesu durante una hora. Me voy al baño ahora. Claro. Evolución de dinosaurios. O sea, hasta luego. A ver, esto ocurre así, ¿vale? Tenemos una población donde ocurre una mutación, la que sea. Por ejemplo, tenemos eso, un grupo de una población de dinosaurios donde aparece un dinosaurio. De repente que tiene plumón. Aparece una mutación. Le has dicho que tiene plumón y que vos has sonreído. Tonto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, y me imagino a Norma Duval ahí. Ahí en un velociraptor ahí en el cabaret. Que nos liamos. Aparece un dinosaurio con plumón. Ese dinosaurio con plumón, ese plumón no le impide ni llegar a edad reproductiva ni a reproducirse. Ese dinosaurio con plumón va a tener dinosaurios que algunos tendrán plumón y otros no. Vale, Tengo otra pregunta. Entonces, no, es que aún no ha terminado. Es que no, perdona. Pero bueno. Con el cabo del tiempo habrá una proporción de esos dinosaurios que tuviera plumón y otra proporción que no tiene. ¿Qué pasa? Llega el frío, entonces los dinosaurios que no tienen plumón probablemente se mueran porque no pueden combatir el frío. Y entonces no llegan a edad de reproductiva. Llega el frío, Santi, imagínatelo. Qué agustito en el frío. Qué agustito en el frío ahora. ¿Y qué pasa? Los que tenían plumón pueden soportar mejor el frío, llegan a edad reproductiva, se reproducen y se crea una nueva especie de dinosaurio con plumón. Así que imagínate, ahora vamos a ver, ¿sí? un gen que tenemos los humanos que es el de la calvicie. ¿Vale? Llega un momento en el que hay mogollón de calor y todos los que tienen pelo mueren. Vale. O no llegan a la edad adulta. Pero solo sobreviven los calvos. Pero el ejemplo que tengo yo hemos evolucionado. Es Waterworld. No, es que, claro, pero tú dices, hemos evolucionado. Es que es muy de Disney y eso. Sí, pero por ejemplo, la película Waterworld. Yo no he visto. Es casi mejor que Helling Back. O sea, la Tierra como la conocemos desaparece y solo hay agua. Y el ser humano solo vive en viaja en barco, no hay tierra. Entonces, el ser humano, viendo lo que hay, ¿no se adaptaría al medio evolucionando pudiendo nadar? ¿Cómo consigues modificar tú con tu propio pensamiento en plan, me encantaría tener agallas? No, pero si un pez salió del agua andando y evolucionó pero el pez no salía del agua porque él quisiera. De repente nació un pez con patas. Claro, la gente de Waterworld yo creo que a lo que vos se refiere es qué se tiene que dar para que haya una mutación sea buena para la especie o mala, qué se tiene que dar para que haya una mutación. Y creo que Kibou piensa de forma lamarquiana, como tú has dicho. Sí, ¿vale? Sí, Lamarck total, porque es en plan, yo quiero llegar a ser claro, el mejor. Yo quiero ser Goku. Y el mejor que habrá jamás. Así, lo siento, pero así no es. Vaya, tú llegarás a ser el mejor si, por casualidad, tus genes valen para ser el mejor. Si no, a fastidiarse. La decepción. Así que... Y no tiene por qué ser el mejor. O sea, yo siempre... Todo el mundo me pregunta, pero bueno, es que ¿para qué sirven los mosquitos? ¿Cómo que para qué sirven? Los mosquitos viven, se reproducen, mueren. A ti te molesten es otra historia, pero no tienen por qué servir para algo. Las avispas y las palomas. Claro, no vale, ¿para qué sirven? Es que no hay que buscar una finalidad a la naturaleza. No tienen. ¿Los nazis para qué sirven? El PP. Bueno, venga. Siguiente pregunta. Más o menos queda resuelta. Sí, sí. Gracias por la información. Más o menos, sí. Me voy un poco más deprimido a casa. Mermaquianamente, ¿cómo has dicho? Lamarquiano. Lamarquiano. Me voy a hacer una camiseta. Yo pienso como lamarquianamente. Lamarquianamente, nianoniano. Y la siguiente pregunta, ¿la digo yo? Venga. Insomnia nos pregunta, ¿es cierto que los niños aprenden y memorizan más rápido que los adultos? Y si es así, ¿se sabe por qué? Esta pregunta es muy guay, porque mete conceptos de neurociencia que no se hablan normalmente y, hombre, a la gente que va a tener niños o que tiene niños... Que normalmente hablar de neurociencia, normalmente tomas unas cañas, es complicado. Claro, estoy en la terraza del bar, joder, vamos a hablar un poquito de neurociencia. Que me he levantado y ojalá así un pudiera poco... Hablar, claro. Bueno. La gracia es que realmente del tema del cerebro es de lo que más se habla, ¿no? No, por eso no paramos de ver en la tele. No paramos de ver en la tele gente hablando de neurociencia. Exacto. Desde que se fue redes. Desde que. Efectivamente. Por cierto, he visto a Punset más de una vez en la calle. ¿Y es majo? No sé, es viejo. Come, es viejo. ¿Y te pone pan natural? Sí. ¿El doble horneado? Me dio un pan natural, bimbo. ¿Eh? Mi hijo tomó un pan bimbo. El doble horneado. Bueno, perdón. ¿Tú qué piensas? Volvemos a la pregunta de Insomnia. Sí. Niños aprenden y memorizan más rápido. Y si es así, ¿por qué? A ver, es bonito porque un bebé cuando nace tiene millones de neuronas, pero millones. Claro, imagínate el número más grande que te puedas imaginar, o más. Casi rompe el micrófono ahora mismo equivoco, pero millones de sillones. Entonces, a medida que el niño va creciendo, o sea, cuando transcurre la infancia, las neuronas se van a ir interconectando y van a crear, y estas conexiones se van a llamar sinapsis. ¿Vale? O sea, cada conexión entre neuronas se llama sinapsis. Que no es como la sinopsis de las películas. No, de hecho yo siempre me confundo en la sinopsis y digo sinapsis, por deformación profesional. Entonces, cada vez que un niño o una niña recibe un estímulo exterior, se genera una sinapsis. Es en plan, o he visto, me he comido hoy tierra y sabía rancia. Nueva conexión en el cerebro. Conexión. La tierra sabe rancia. No lo hagas más. Entonces, estas uniones van a ir dando la estructura al cerebro. En plan, van a ir configurando cada una de las partes. En plan, el lóbulo occipital, la visión, no sé cuánto, van a ir colocándose cada región para lo que sirve. Y ajá, van a ir configurando las condiciones del aprendizaje. Esto se conoce, esto, esta capacidad que tienen, la, que tienen los niños de hacer sinapsis con cada estímulo se llama plasticidad neuronal. Porque es que realmente es una forma, es de casi como tener plastilina y plastilina y darle forma. Exactamente. ¿Qué pasa? A partir de los 10-12 años, jaja, estamos... Adolescencia. Se te ha cortado. A los 10-12 años, jaja, ¿qué? Llega la adolescencia. Oh, es que buena época, ¿eh? Esa época en la que los niños crecen por partes. Que claro, tienen los brazos entonces, largos. Entre estas edades disminuye drásticamente en la plasticidad neuronal y va a empezar un proceso llamado poda sináptica. El pavo. Ah. Las poda sinápticas. Una poda buena. Los granetes. Los granos. Las total, primeras amistades. El primer botellón. El primer durante botellón. Durante esta poda sináptica lo que va a pasar es que van a perder gran parte de las conexiones. O sea, todas estas conexiones que habían hecho durante la infancia, gran parte la van a perder. Y vuelven a comer tierra para saber. Eso por los pero, porrillos. ¿Por qué la pierden? Tiene un sentido. Claro. ¿Por qué la pierden? ¿Por qué? Van a perder estas porque van a hacer más efectivas otras. En plan, ¿para qué voy a tener cuatro sinapsis sobre las diferentes texturas y sabores y colores de la tierra si puedo tener una sola conexión que me dé toda esa información? Ah, claro, está ahorrando espacio en el disco. USB 2.0, porque si no, se nos acaba. Estamos optimizando, estamos haciendo punto zip. De fragmentar. No, que está comprimiendo. Entonces, vamos a ir haciendo más eficiente nuestro cerebro. De pura alcohol. Cosa que va a permitir centrarse en tareas más complejas. Tú no puedes poner a un niño de 5 años, por muy rápido que aprenda, a ponerle, yo qué sé, a estudiar la teoría de cuerdas. Uh-huh. Porque es muy complejo. O sea, bueno, más o menos aprendí a decir que aprendemos al mismo ritmo, pero aprendemos de forma diferente. Sí, ellos a lo mejor pueden captar algo más rápido, pero si empezas a meterte en cosas abstractas, un niño no es capaz hasta cierto punto, como puede hacerlo un adulto, de captar una idea abstracta, el bien, el mal, la bondad, no sé cuánto. Eso les cuesta muchísimo, porque claro, su cerebro no está preparado para esa información. Y, por ejemplo, lo de los idiomas. O sea, cuando eres niño es más fácil. Yo, por ejemplo, he leído, es que claro, lo puedo haber leído en Wikipedia. He leído que los niños pequeños, cuando están aprendiendo a hablar, les puedes hablar en varios idiomas, que van a empezar a aprender todos los idiomas, quizá un poco mezclado, pero lo van a empezar a aprender y como que se les queda más, como que son más esponjitas, ¿vale? Sí, esto se debe a lo que estaba hablando de... Uy, se te ha cortado. La estructura. ¿Hola? ¿Sí? Sí, lo que estabas hablando de qué, perdón. Sí, que esto viene en relación a la capacidad que tienen ellos de estructurar el cerebro, de configurar el aprendizaje en la infancia. Si tú aprendes un idioma de niño... ese aprendizaje del idioma va a ir a tu área temporal. O sea, un área es el área que es el área del cerebro que estaría como en los lados, encima de las orejas. Ahí es donde está toda la zona del habla. Entonces, ahí es en plan como idioma nativo. Cuando tú eres mayor y estudias un idioma, ese idioma no va a ir a la zona de los idiomas, va a ir a la corteza prefrontal. La corteza prefrontal lo que está es todo lo que aprendemos. Entonces, vale, lo aprendes diferente. Entonces ellos lo aprenden de una forma mucho más natural, por así decirlo, que nosotros. O sea que ya sabemos que el día que tengamos hijos hay que apuntarles a la academia con 2 años. ¿Habéis visto La Llegada, la película? Sí. No. Vaya, cuando la veas en Nevesu... Y además en Nevesu le va a gustar bastante. Sí, te hago la pregunta cuando la veas. Te la aconsejo, sí. Vale, pero es de miedo, si es de miedo... No, ni mucho menos. Ah, vale. Es que además va con el tema de idiomas y está relacionado con... Es de ciencia y de letras a la vez. Que de todas maneras lo que le iba a preguntar no es ningún spoiler en sí. Pero no, bueno, a lo mejor cuando la veas mejor, se entiende mejor. Pues vale, yo creo que ha quedado más o menos respondida la pregunta, ¿no? Siguiente. Yo espero que sí. Que hubo otra cuestión más de Telegram. Masaku, desde su casa. Pregunta. Claro. Puede ser, sí. O a lo mejor desde el baño, yo qué sé. Explica, a nivel cerebral, Masaku, que vino a vernos. Que vino a un saludo, Masaku. explica a nivel cerebral por qué. Espera, en la entonación no ha sido la mejor. La entonación. Explica a nivel cerebral por qué nos volvemos adictos a las cosas, ya sean sustancias químicas, drogas, series, etcétera. ¿Por qué nos volvemos adictos? ¿Por qué te vuelves adicta a Perdidos en Melmac, por ejemplo? Me ha hecho mucha gracia porque ha distinguido sustancias químicas y drogas. Son lo mismo, chicos. Chicos, es lo mismo. Chicos, si os ofrecen. Son lo mismo. Dice, no, aunque os digan que son químicas. Naturales, la naturaleza química también. Sí, sí. Son sustancias químicas, no son droguitas. Bien, aunque según el tipo de adicción se van a ver afectadas el cerebro. Diferentes partes del cerebro, sí. Sí, en plan, no hace falta que entremos en detalles, en plan, diferentes partes, ¿vale? Todas van a tener algo en común, y es que van a afectar al circuito de recompensa del cerebro. Esto siempre, y luego otras cosas, ya depende de las sustancias, sobre todo las que son sustancias químicas, estas van a ir afectando diferentes partes. Una pregunta, ¿el circuito de recompensa tiene que ver con, por ejemplo, el perro de Pavlov? Si hago esto, ¿me van a dar comida? Creo que sí, creo que tenía relación, pero ahora tenía más que ver con el aprendizaje y no sabría decirte del todo, pero vamos, va a tener relación seguro. Uh-huh. Total, nosotros ya en el tercer programa de esta tercera temporada. De esta santa casa, ¡tercera temporada! Ya mencionamos el circuito de recompensa. Cuando hablamos, creo que en ese programa hablamos sobre la nostalgia. Por eso nos hacía sentir bien la nostalgia. Ahora Nevesu lo que está haciendo es comprobar si la escuchamos cuando estamos haciendo. Y retrotraernos y que nos dé nostalgia y nos dé el picorcillo. Y entonces está haciendo ahora lo que nos entre nostalgia. Pues sí, sí, sí. Y está funcionando. Ahora deja suspirar. Bien, el circuito de recompensa se encarga de hacer que nos gusten cosas que son básicas para la supervivencia, como lo que es comer, dormir, guarreridas españolas y cosas guarreridas básicas. Españolas. Las cosas básicas para la supervivencia. Las guarreridas españolas. Total. Sí. Hombre, si no te reproduces no vas a evolucionar, Santi. Piénsalo así. Sí. Total. Algunos comportamientos y el consumo de ciertas sustancias activan este circuito. Pero ¿qué pasa? Que realmente no está preparado el cerebro para estos elementos. ¿Qué es lo que ocurre? Se va a ir acostumbrando a la dosis. Y entonces, para tú sentirte bien, vas a tener que tener más dosis. Cada vez quieres más. ¡Tachán! ¿Con el sexo pasa igual? Un adicto. Pasa con comportamientos, pasa igual. Hay gente que se adicta, yo qué sé, a las compras. Porque le da un subidón. Cada vez que va de compras, subidón al campo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Ya no le vale una compra pequeñita. Háblanos de pocholo. ya no le hace falta, ya no le basta con bajar al chino. Ahora se va a tener que ir al Corte Inglés. Y luego, yo qué sé, otro sitio más caro que el Corte Inglés, el MediaMar. Claro. Sí, por ejemplo, la gente que es adicta al juego, adicta a robar, por ejemplo, que le tiene ese subidón de adrenalina cuando roba, ¿no? Y claro, quiere más y más. Oh. Te excita igual que comer, dormir o las guarreridas. Circuito de recompensa. Creo que soy adicto a dormir, es decir. La buena adicción. Y así funcionan las adicciones, así que no le deis mucha tralla al circuito de recompensa. Todo. Niños, ese es mi consejo. Niños, si en el colegio dan sustancias químicas, no las confundáis con drogas. Exacto. Así que otro audio tenemos. No, pero venga, pon otro audio, por favor, que se nos está yendo de la mano. El audio, venga, vale. Pónmelo. Pues Nevesu, el otro día estaba viendo MasterChef y llegó un señor que era daltónico y tenía como una especie de antena con la que podía reconocer los colores mediante un chip que llevaba implantado en la cabeza. Entonces yo quería preguntar si los implantes así cibernéticos o robóticos, ¿crees que serán más comunes en un futuro? Si están siendo realmente investigados para mejorar la vida de los que tienen a lo mejor una discapacidad o una enfermedad grave. Sí, he de decir que el autor de este audio, que no lo ha dicho, es Panda Viciado, que está en el grupo de Telegram. Y eso, que nos pregunta sobre los cyborgs y los implantes en humanos. Corre Sara Connor, te persigue el cyborg. El cyborg. Que, bueno, vamos a hablar de esto y luego tengo yo una pregunta relacionada. Adelante. Vale. Bien, aquí debo admitir que lo he pasado un poquito mal con esta pregunta. Porque no es tu campo, joder. Es para nada, para nada. Pero digo, venga, hago el esfuerzo, me saco una ingeniería e intento hacer algo. Estuve mirando cosillas y vi que otro ejemplo bastante conocido de Cibor, además de este chico que salió en Masterchef, se llama... sigue vivo, Neil Harbison. Sí. Y con sus ojos, y tiene ojos artificiales. Este chico es ciego. Tiene dos y cámaras, tiene ojos artificiales. Dos cámaras 4K. Full HD. Full HD. Total, este chico se hizo famoso porque tuvo que demandar a la gente que hace los pasaportes en Reino Unido porque no le querían hacer el pasaporte con eso en la cabeza. Vaya. ¿Qué pasa? Que eso son sus ojos. Entonces tuvo que demandarlos porque en plan, a ver, es que esto es parte de mi cuerpo. No es un añadido, no es una bandana que me quiero poner. Pero claro, si no hay leyes sobre eso, ¿no? Claro, exactamente. No estaba legislado. Imagino que no estará bien elegirlo. Entonces él los demandó en plan, oye, es que me quiero hacer mi foto con mis ojos. Sí, porque es que yo soy esto. ¿Te gusta o no te gusta? Con mis ojos Panasonic. Total, ganó y sí, él tiene su foto en su pasaporte con sus ojos artificiales. Voy a buscar en la base de datos de Hanna a este señor. Sí, yo ya tengo curiosidad por verle los ojos. Sí, tiene que estar. Lleva eso, es como un Google Glasses. Lo que pasa es que es un poco más arcaico porque este chico tiene unos años ya. Desde que pasó eso, no sé cuántos años han pasado, pero han pasado unos poquillos. Es un señor mayor. Sí, ya es más mayor. Ahora es un cibor con pistolas, hijo. Ahora es Robocop. ¿Neil Harbison no es el que sale en Masterchef? No. ¿Quién estás buscando? Es que saldrá como noticias relacionadas porque los dos tienen ojos artificiales. Lo que pasa es que cada uno de un tipo. Porque el de Masterchef solamente era daltónico monocromático, solo veía en blanco y negro. Y este chico lo que pasa es que no ve absolutamente nada. Vale, estaba viendo la foto del pasaporte, sí. Tiene como una webcam arriba, sí señor. Sí, es una webcam lo que lleva. Pero claro, a mí me hace mucha gracia porque es que depende de la definición que des de cibor. Es un cibor este señor, pero también puede ser el exoesqueleto de una persona en una silla de ruedas o cualquier prótesis o incluso un marcapasos. Claro, ahí quería llegar yo, el implante coclear, por ejemplo, que le ponen a la gente que es sorda. Claro, todo eso se podría considerar cibor, lo que pasa que, claro, a lo mejor es que no es tan espectacular, yo qué sé. Incluso el palo que llevan los ciegos, es que no sé cómo se llama, pero es el palo este extensible que llevan, esto es que ejerce de sus ojos, básicamente. Claro, pero imagino que se refiere, yo cuando lo estoy mirando digo, entiendo que lo que hace es que están acotando a solamente un software que te ayuda con tu hardware, con tu cuerpo. Me dice, equivoque, que se ha callado, pero me lo ha escrito, ha puesto que Echenique es un cibor, efectivamente, es un cibor. Sí, se podrá considerar, es que depende de la definición que des, depende de... Pero puedes hablar, la equivoque. No, la fiscalía está aquí. Tocaos la cabeza, chicos. Pero ¿qué pasa? Me preguntaba por el futuro de los cibor, algo así, una especie de predicción. Es que yo no soy ni ingeniera ni médico. Entonces mi predicción vale lo mismo que la de cualquiera de vosotros. Yo puedo hacer una predicción. ¿Qué opináis vosotros? Yo, en plan ciencia ficción, Black Mirror. O sea, cada vez tenemos dispositivos móviles más a mano, más pequeños, e incluso las Google Glasses. Que nos pongan el chip. Han resultado fallidas, pero bueno, están ahí. Yo creo que poco a poco están formando ya parte de nuestro cuerpo, básicamente. O sea, mi móvil, básicamente, ya es una forma. Es una extensión. Una extensión más de mi cuerpo, de mi conocimiento, en este caso. Claro, pero ahí entra la cosa de tú sin él puedes vivir. Sí, claro. Pero el señor sin dificultades. El señor de la webcam en la cabeza, con todo el respeto, puede vivir sin esa webcam. Bueno, sí. Pero no ve nada, tú sí ves. Vale, pero eso le sirve a él como un apoyo visual. Yo, por ejemplo, lo de mi móvil es un apoyo de comunicación. Puedo hablar con alguien de Noruega gracias a este aparato. Pues el del marcapasos. Yo puedo hablar con alguien de Noruega mandándole una carta. El del marcapasos no le está, o sea, le ayuda a vivir. Te está metiendo en un fango. Es que, claro, te está liando. Sin él no pues tiene más probabilidad de morir, pero no va a morir. O sea, tiene más probabilidades de morir. Bastantes más, muchísimas más. Todas las más. No todas, pero casi todas. ¿Vale? Sí. Y es una extensión de su cuerpo cibernética, ¿vale? Sí, es una cosa tecnológica que le ayuda a su corazón. Por eso digo que yo prácticamente sí, o sea, sí veo que va a ser algo normal. O sea, yo pienso que nos van a poner un chip como a los perros. Una evolución natural. Nos van a poner un chip como a los perros, que ahí con eso vamos a pagar, vamos a dar el DNI con eso. No sé, yo todo muy Black Mirror. Black Mirror, una gran serie. Si no la habéis visto, vedla. Sí. Sí. ¿Tú opinas? ¿Que tú quieres una webcam? No, yo de momento no. Yo con mis ojos de momento voy bien. Pues si quieres ya pasamos a la que creo que es la última pregunta. Y la última pregunta. La penúltima. La penúltima. La bellísima Christie Spain nos pregunta por qué, si ya se sabe hacer la técnica de clonación en seres vivos, ¿por qué no se utiliza para repoblar especies en vías de extinción? Como por ejemplo hace poco hubo lo de Doñana, que esto que se empezó a incendiar y pues, ahí están los linces ibéricos, ¿no? La mayor población. Sí. ¿Y por qué no clonan a esos linces ibéricos y hacen más linces ibéricos para que estén por toda la península? Pues yo te lo voy a contar ahora mismo. Porque tú tienes una duda, yo te la voy a resolver. Bueno, lo primero, vamos a pasar por alto todas las dificultades que tiene ya per se la clonación, ¿vale? La clonación tiene muchos problemas, como conseguir unas buenas células madre, que no están en cualquier mercadillo, hay que saber dónde comprar. Parque Jurásico me enseñó que están en el ámbar, en los mosquitos. En los mosquitos, efectivamente. Y se juntan N con sangre de cocodrilo, no, de rana, lagartija. De rana. Y lo amo. Y que por eso es científicamente, pues es científicamente perfecta la película, porque es sangre de rana. Claro. Y entonces salen así como más reptilianos. Perdón, o sea, sigue, sí, perdona por el. Total, piso. Hacen falta unas buenas células madre, una receptora compatible, conseguir que una de las de los decenas de embriones salga adelante y que nazca sano. Vamos a suponer porque, que es perfecto. Claro, vamos a suponer que esto sale, ¿vale? Así. Pero, hay más pegas. Qué turra, ¿por qué? Madre hay mía. Más pegas. En clonación todos son pegas. Yo creo que por eso no se hace, ¿no? Sí. Por un lado está el valor económico del animal. Esta es una pega que a mí me da mucho coraje. Porque, claro, solamente se invierte en ciencia. Solamente invierte el que tiene dinero o el que tiene un interés. O el que pretende ganar, eso te iba a decir, el que pretende ganar. Exactamente. Por ejemplo, lo escribí aquí el otro día. Descubrí que se han estado clonando sementales de toros de Lidia para que no se pierda esos genes de semental furioso. ¿Por qué? Pues los dineros. Los dineros. Pero si tú ahora le dices a un magnate multimillonario... De los petrodólares, sí. Te puedo clonar a Godzilla. Te voy a clonar a Godzilla. Y te pone el pasta ahí, fijo. Claro, pero tú le dices, no, es que quiero recuperar el lince porque se está perdiendo, quedan 20 en Grazalema, tal. Y esa persona decir, vale, te responde. Por mí como si se muere. ¿Y yo qué gano con esto? Exactamente. Es. Porque de qué le dices, no, si quieres traficamos con la piel del lince. Es que ya. Más allá de las buenas intenciones que puedas tener para colaborar con el ecosistema y gente rica con esos ideales, pocas. Ninguna. O sea, de momento, aparte de la dificultad de que salga bien, lo primero es encontrar dinero para poder hacerlo. Son ya dos dificultades muy grandes. Sí, sí, sí. Claro, de hecho, de aquí sale la otra peguita. Solo se pueden clonar, solamente se están clonando animales a los que tú les tienes apego. En plan, el señor rico, hay un mercado de gatos y perros clon. Yo quiero mucho a mi perro, adoro a mi perro, lo mejor es mi perro. ¿En serio? Y se me muere mi perro, ¿qué hago? Pues cojo y clono a mi perro y vuelvo a tener a mi perro. ¿En serio? Pero es que no va a ser igual, el mismo. No, bueno, pero no va a ser. No, bueno, mucho menos. Son gemelos, es un gemelo de tu perro. Claro, idéntico, no tiene lo mismo recuerdo. La personalidad no va a ser la misma. Hola. No. Yo no sabía que esto existía. Sí, hace mucho. Pero para ti es tu perro. Es como, pero ese perro nace sano. O sea, la gente con dinero tiene unas cosas. ¿No es como Dolly que murió prematura? No, sería como seguramente. Mira, los últimos datos que yo recuerdo de temas de clonación, esto es de cuando estudié la carrera, ya por el paleozoico, ¿vale? Para que salga un perro sano, se tenían que morir como 35 embriones. Buah, eso no es nada. Poco, ¿sabes? En plan, poco me uno de 35. Pero tú tienes dinero y te gusta mucho tu perro, y tú, como si se mueren 250 perros, ¿tú quieres tu perro? Sí. La gente con dinero es así. Para luego que lo pasen otros. Me cago en la leche. Ya, es que madre mía. Para que luego se lo quede Dallas. Pero hay un hay una anécdota muy graciosa con respecto al mercado de gatos. Los gatos de tres colores solo son hembras. Son gatos que solo son hembras. Los de tres colores solamente pueden ser hembras. Por temas de genética, ¿vale? Solo los gatos de tres colores solo son hembras. ¿Tu gata cuántos colores tiene? No, puede tener menos. Pero si tiene tres, es hembra. Yo voy a ir un momento al almacén de gatos y voy a comprobar esto. Voy a mirarlo, pero vamos, te aseguro que no hay ningún macho que tenga tres colores. Ahora ven. Ve explicando. Total, a lo que iba. Que, claro, el tema de cómo se hace el patrón de las manchas, de estas tres manchas, es al azar. Al azar, total. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo gente que quería clonar a su gato porque tenía unas manchas muy bonitas, tal y cual. Claro, al clonarlo, como es al azar, no tenía el mismo patrón que su gato. Entonces, la empresa que clonaba estos gatos de tres colores quebró. Porque, claro, no te daba un gato igual que el tuyo, que eso es lo que quería el señor multimillonario. Pues, oye, acabo de comprobar esto. Es verdad. Mira, aquí tenemos gatos de tres colores y son todos gatos. Para cenar, además. Por cierto, ya he cogido dos para la cena. Bueno, sí, continúa. Qué rico. Y la última pega que tiene el tema de clonar es la falta de diversidad genética. Un clon, a fin de cuentas, es un gemelo. Hacer muchos gemelos aumenta el número de individuos, pero también la consanguinidad. Y ya sabemos que la consanguinidad no es buena idea, si no, díselo a Froilán. Yo no quiero decir nada de esto. Las señores de la fiscalía. Yo tampoco. Yo no he tenido nada que ver con esto. Pero sí, tienes razón. A ver, la consanguinidad está totalmente demostrada en todos los documentos históricos de Borbones. Así está los Borbones. Pues yo creo que Christy Spain está contestado. Estará satisfecha. Espero que esté satisfecha. Vamos a por la última pregunta. Madre mía. Que es un audio de Mustron. Hola, memaquianos. Soy Mustron. No sé dónde demonios me he metido, pero esto parece una tormenta del copón. Bueno, el caso es que quería preguntarle a Nevesu por la mecánica del viento, ya que es un tema que siempre me ha parecido muy curioso. Creo que tiene que ver con las temperaturas y las presiones, pero bueno, no lo tengo muy claro. Y como ella estudió biología y todos sabemos que la biología y la física tienen mucho que ver, pues espero que pueda responderme. Y bueno, os deseo unas felices vacaciones y que volváis con las pilas bien cargadas. Nos vemos, hasta la próxima temporada. Oiga, amigo, ¿esta tormenta va a durar mucho? Esto va a ser la hostia. con pazos, o sea, ojo. Estaba ahí Mustron con pazos. Qué maravilla. Fit pazos. Mustron featuring pazos. Qué tío. Qué grande Mustron. Me encantan los audios de Mustron. Sí. Son maravillosos. Tenemos que deberíamos pagarle. Tener una sección de audios de Mustron. Sí. Pues eso, como coméntanos, es la mecánica del viento, que es algo muy en de biología. Sí. A ver, el viento podemos decir que es un flujo de aire que se produce a partir de una diferencia de presión. Hasta ahí todo normal. Hasta ahí, sí. Entonces, el aire se va a desplazar desde zonas donde hay mucha presión a zonas donde hay menos presión. ¿Por qué? Porque el aire es igual de nosotros de vagos. Nosotros vamos a donde estemos más cómodos. Sí. ¿Y dónde hay más presión? ¿En la playa o en la montaña? Ah, en la montaña. Vale, no lo sé. Por ejemplo, 50%. Si no, no sé, pregunto. Con más presión hace en el corazón. En el corazón. Vale, latino. Vale, perdón. Ha sido una pregunta que no se había preparado en el beso, ¿eh? ¿Cómo se nota, eh? Yo creo que en la playa dicen que es la zona de bajas presiones, pero bueno, continuamos. Sí, diría que sí, pero vamos. Por el oxígeno, imagino también. Menos oxígeno. Total, en la montaña me refiero. Total, el sol brilla. El sol brilla, todos lo sabemos. ¿Y qué va a hacer? Va a calentar la superficie terrestre. Y sí. Tanto la superficie como la atmósfera que rodea la superficie de la Tierra. Nos acordamos de las capas de la Tierra. El efecto invernadero, ¿no? Más o menos. No, la atmósfera. No, digo por los rayos que entran. Pero bueno, no, ahora viene. Vale, perdón. Claro, los rayos del sol llegan al suelo y van a rebotar. Ahí es donde tenemos el efecto invernadero, porque ahora cuando llegue arriba va a volver a rebotar otra vez. Porque no puede abajo. Salir. ¡Qué tíos! Y se va a ir... Eso es por los pedos de las vacas. Claro. Y la contaminación, algo tiene que ver. Entonces, llega al suelo y rebota. Entonces, las capas de aire más cercanas a la superficie se van a calentar más. Pero claro, llega tanto la que viene como la que rebota. Entonces, como que tiene un doble flujo de aire. Ahora entiendo el calor que hace ahora mismo. De todo esto de... Claro. ¡Qué calor! ¿Qué pasa? El aire caliente pesa menos, así que sube. Como pesa menos, empieza a flotar, a subir en la columna de aire. Las capas superiores de aire, como están más frías, se van a ir moviendo ocupando el lugar que han dejado libre el aire caliente, porque no puede haber la nada. Entonces, si se mueve el aire, eso es el viento, ya está, no hay más. Claro, se va a ir moviendo, entonces eso sería lo que es el viento, el aire caliente que sube, entonces se mueve el aire frío y depende de la velocidad a la que se caliente el aire. Eso, la que se caliente, la zona geográfica, hay un montón de factores que van a hacer que los vientos sean más fuertes o más flojos, según lo rápido que suba el aire o baje. Esto sería lo que es la definición general de viento. Vale, vale, sí. Y luego hay casos más concretos como eso, como la brisa marina, los vientos. Justo te iba a preguntar por la brisa marina. Marejadilla. Una manejadilla. Entonces, claro, van a seguir el mismo esquema. La calima. Más presión, menos presión. Por la, vamos a decir cosas. Calima. La tundra. La calima. La tundra. Sí. Pero van a tener variaciones por la geografía del lugar. Entonces, claro, por ejemplo, la brisa marina tiene también el agua que va a hacer que se enfríe mucho más rápido. El agua de mar, que lo cura todo. Y eso, yo no sé si ha quedado eso, muy claro lo del viento. Y el aloe vera, cura el resto. Lo que no cura el agua del mar, te lo cura el aloe vera. Y el trombocil, no lo olvides. Pues, hombre, yo sí, yo creo que ha quedado claro cómo funciona el viento. Yo creo que sí. Sí. Que nos lo diga. Que nos dale un botón y que salga. Que nos lo diga Musedun, que era quien hacía la pregunta. Sí, ha quedado satisfecho. Con un audio. Exacto. Yo creo que sí. Vale. Y con esto. Con esto ponemos fin a la sección de enciclociencia. Se ha hecho intensa, ¿eh? Se ha hecho intensita, ¿no? Pero está muy bien porque, yo creo que hemos, la gente habrá quedado satisfecha y ha formado parte del programa y sus inquietudes. Y si no, a los comentarios. Y si no, pues a los comentarios, a quejarse. Que para eso están. Efectivamente, que es gratis. Pues hasta aquí enciclociencia, ¿no? ¿No ves? ¡Bravo! Digo, que os haya gustado, espero. Nada, pues nada. Estamos a pie de calle para hablar del fenómeno del podcast, esta moda de hacer radio enlatada para la web. Hemos preguntado a los viandantes sobre sus programas favoritos, y estas han sido algunas de las respuestas que hemos obtenido. Atractiva señora, ¿qué podcast escucha usted? Perdidos en Melmac. ¿Y usted, señor? Perdidos en Melmac. Dígame usted, joven de sexy voz. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac, tu podcast de ocio y entretenimiento favorito. Muchas gracias por escucharnos. Ya se acaba la temporada. Se acaba la temporada, se acaba el programa. Y ha sido una temporada. Yo intenté. ¿Qué temporada, eh? Yo intenté que hubiese un programa al mes y lo hemos cumplido. Lo hemos cumplido. Sí. Sí, 9 programas, 9 meses. 3 de vacaciones. 12 meses, un año. Está todo perfecto. Qué maravilla. Quizás ha sido un poco forzado. Ha sido un poco forzado. No. ¿Cuándo ha sido forzado? Oh, no, en algún momento quizá ha ido un poco forzado. Pero. Nunca. Pero hemos cumplido. Sí, eso es verdad. Que ojalá podamos hacer más la temporada que viene. Ojalá. Bueno, este año hemos quedado el puesto. ¿Qué puesto hemos quedado? El 15, ¿puede ser? El 15 de Premio Bitácora. Oye, bonita. 15 de los Bitácora, no está mal. Que oye, mira, pues nos han dado un chupachus. Exacto. Y bueno, ya hemos hecho un directo. Antes de despedir la temporada. Hemos hecho de todo. Antes de despedir esta temporada, las secciones de Elige tu aventura, que nos ayuda Kinky Hash, continuará la temporada que viene, donde lo dejamos en el libro, y no pasa nada. A la mujer no podía ayudarnos en este programa y continuaremos en la siguiente temporada. Y James, hola. Joder, nunca consigo saber si esto está grabando o no. Bueno, da igual, a ver. Mensaje para la tripulación de esta nave. Repito, mensaje para la tripulación de esta nave. Oficialmente, los trabajos de reparación y mantenimiento manual de la nave han terminado. Repito, han terminado. A partir de ahora, el propio sistema HANA hará las calibraciones pertinentes gracias a los módulos de automatización que se le han instalado. Repito, el propio sistema HANA hará las calibraciones pertinentes gracias a los módulos de automatización que se le han instalado. Nota importante para toda la tripulación. El nuevo sistema cuenta con autorreparación y análisis estructurales periódicos, así que en la medida de lo posible eviten manipularlo. Repito, eviten manipularlo. Gracias por su atención. ya está, ¿no? Ya ha parado. Ay, qué maja es esta gente y cómo le voy a echar de menos, copón. Sí que son unos buenazos. Y fíjate que cuando llegué aquí no pensé que estaría mucho tiempo, ¿eh? Pero claro, por muy mejor que sean, si la nave está rota. Y la obra, pues claro, se alarga, las obras se alargan. Que si la caldera no sé qué, que si la ventilación no sé cuánto... Ay, madre mía. A ver qué tal me va la próxima asignación. Esperemos que no sea como el año aquel que me tocó supervisar el carguero... Un carguero coreliano, me parece. ¿Me harté a sacar bolas de pelo de Wookiee? ¡Uf! A su lado los gatos de esta nave eran una maravilla. Hostia, mira que me acuerdo. ¿Dónde coño está el higuerón? ¿O se pasa de vez en cuando? No sabes. A lo mejor ya veremos. Un abrazo a James, que sé que escucha esto. Y nada, pues hasta aquí la temporada. Hasta aquí el programa de hoy. La nota. ¿Qué nota? De la temporada. Yo le doy un 7 sobre 10, fíjate. ¿Un 7? Es que me hubiese gustado que hubiese más programas. Yo lo dejo aquí. Bueno, pues yo le doy un 7,3. Un 7,3. ¿Y Neveso, tú qué nota le das? Pues yo le voy a dar. Yo voy a ser mejor que todos vosotros, voy a poner el notable de alto, voy a poner un 8. ¿Un 8? 8 gatitos sobre 10. 8 gatos sobre 10, no está mal, está mal. Y eso, pues hasta aquí la tercera. Hay que gritar ahora con la tercera temporada. Sí, ¿no? Que hace mucho calor. Sí, hombre. Venga, hasta aquí la tercera temporada. Pon petardos. No, que me da miedo. Ah, bueno, vamos a leer los audios, digo, los comentarios del último programa. Vamos a leer los comentarios del último programa, que el último programa, bueno, fue en directo, el anterior fue remakes, que nos gustarían, que de eso vamos a leer los comentarios. Como por ejemplo, Nevesu desde Sevilla nos dijo: el Spyro de Skylanders no es Spyro. Dicho esto, oye, para lo improvisado tampoco no ha quedado tan mal. Me gustaría que hubiera... Espera, voy a corregir aquí una cosa. Lee bien, por favor. Lee bien ese comentario. No lo estoy leyendo bien, ¿no? Ahí pone, para haberlo improvisado, ha quedado... Ah, muy bien. Ha quedado muy bien, no lo he dicho mal. Vale. Sigue leyendo. ¿Verdad? Total, me gustaría que hubiese un remake de Spyro, pero que el juego fuera igual, simplemente con unas mejoras de gráficos y controles. ¿Cómo es? A ver si con la cosa del Bandicoot se animan y lo hacen. Qué ganas de que llegue Julio, que de hecho ya llegó y se fue. Igual que vino. Se fue. Es el tema este de hacer un programa al mes. Sí, sí. Y para terminar, besis de fresis, emoji sonriente. Lengüita. Kibou, ¿qué más cosas nos dicen por ahí? Mickey Alunizado nos dice Boas. ¿Me lo puede explicar algún día por qué dice Boas? No lo sé, porque le gustan las serpientes. Es como se dice... Bueno, si quieres lo explico de verdad. Sí, por favor. Explícame, por favor. Porque Boas es como se dice buenas en gallego. ¡Acabáramos! Boas, Mickey Alunizado. Pues Boas. Algo así se puede decir. Boas sí, o Boas no. O puede que no. Puede que no. Los remakes que le gustaría ver... No se me sale no bien. No leas así, que a lo mejor perdemos todo el sector gallego. Se está riendo. Además del ya mencionado Medieval, 10% de que salga, son Silent Hill 1 y 2, 10% para ambos. Es que recordemos que dijimos el porcentaje que le dábamos al juego de que saliera un remake. Y pedimos que la gente en los comentarios nos pusiese el porcentaje. Crafting Racing, 70%. Joder, ha ido muy alto, ¿eh? Sí. Harry Potter y la Piedra Filosofal, 20%. Yo no sé por qué van a hacer un remake de eso, pero bueno, sí. Y Harry Potter y la Cámara Secreta, otro 20%. No compro que Arrástrame al Infierno como título, que da una orden. Hostia, aquí hubo polémica. Pero si es una orden. Ey, tú, Arrástrame al Infierno. Joder, es una orden. Arrástrame al Infierno no es una orden. Cojones. Tráeme. Yo voy a hacer otro verbo. Tráeme la Coca-Cola de la nevera. Tráeme la Coca-Cola de la nevera. Estás expresando un deseo, Tinky Bowl. Es que tiene. Pero es un deseo de que hagas tú algo, no de que lo haga yo. No es ojalá me arrastrasen al infierno. No, arrástrame al infierno. No. Es una orden. No es una orden. Por favor, voy a llamar a un lingüista. La temporada que viene, lo juro, la temporada que viene va a venir aquí un lingüista que lo conozco. Camilo José Cela. Esto. Que venga Fan Funfun. Ese favor, es el lingüista que va a traer. Interesante la enciclociencia. A veces nuestro cuerpo se vuelve un poco capullo con nosotros. Y sí, Eras una vez la vida mola mucho. Muy buen programa improvisado. Un saludo. Es verdad, ¿eh? Hay que improvisar más programas. De vez en cuando. Sí. Que no salen más. Avisadme una hora antes para que me dé tiempo. Puede que sí o puede que no. Dylan Dog nos dice: Shadow Dancer, quiere que haya un remake de Shadow Dancer, un 70%, joder, aquí va alto, ¿eh? Sí, sí. Y Altered Beast, un 98%, o sea, va súper alto. Madre mía. Y Cool Spot, 0,05. Gran juego, un 0,05. Por no decir ninguno. Por cierto, tres juegazos y dos de ellos de Sega. Shadow Dancer es de Sega, que yo sepa. Del Shinobi, más o menos. Y el un ceguero, una persona de bien. Una persona, decente. Decente, del, como se tiene que ser. Dylan Dog, un abrazo. Nevesu, ¿quién más nos... ¿Qué más tenemos por aquí? C de Chuck, que entiendo que es Cajón de Chuck. Cajón de Chuck, sí, señora. ¿Sí? Dice, como siempre, el mejor podcast de la red. Vamos ahí, a tope, venga, bocinas, vamos ahí. Y le pregunta, ¿los calcetines son limpios o tienen olor a humanidad? Porque, voy a recordar esto, es que esto fue hace dos meses. En los micrófonos pusimos unos calcetines para que no... Si son los míos, huelen a humanidad. Olían, no, no olían, olían normal, a lavadora. A nectarina. A natalina. A sueño, bueno, olían a sueño. Que esperaba el próximo programa con muchas ganas. Pues aquí está. Y bueno, no, es, ha tenido dos ya. Una pregunta, hace Chuck. ¿Hace 20 años sería disquete Chuck? No es CD de Compact Disc. O cassette Jack. Es cajón de VHS. Ah, VHS Jack. Pues era más nostálgico lo otro. VHS. Claro, la serviz. Depende. O sea, claro, ya en este año sería ya USB Jack, a lo mejor. Musedun. ¡Ojo! ¡Lo ha dicho bien! ¡Oh! Claro. Bocina. A mí me gustaría que hubiese un remake del Populous 3, The Beginning. Un juego de estrategia del año 1998 desarrollado por Bullfrog y el vendemotos Peter Moulinet. Peter Moulinet. Pero le doy un 0% de posibilidades de que ocurra. Pues mira, tenías un 0% de que yo dijera tu nombre bien y te lo he dicho bien. ¿Eh? Para que veas que los sueños se cumplen. Se ponen felices. Al menos creo que está en GOG, una versión remasterizada. GOG es la plataforma de juegos antiguos para... De hecho es Good Old Games. Joder, ¿cómo te sabes todas? Los acrónimos. Por cierto, si el sistema inmune son las madres con una zapatilla, debo decir que el sistema inmune me dio pa'l pelo de pequeño, pero me lo merecía. Gran programa, corto pero entretenido. Corto pero entretenido, pero bueno, uno al mes, ahí lo cumplimos. Pum, en tu cara. Pum, en tu cara. En tu cara, iVox. Y terminamos con Goniker, que nos dice, pido remake urgente de Dynamite Heady y Restart de Mega Drive. Me encantaban, un abrazo a todos. Otra persona de bien. Sí, sí. Yo leo a los seguidores nada más. Gente de bien. ¿Dónde está la Mega Drive Mini? ¿Dónde? No hace falta. No hace falta. Porque Sega sabe. Sega lo que hace es sacar el juego sin una consolita. Te saca lo que ha hecho ahora, que es el Sega Classic. El, es una, el remake. ¿Sabes lo que hace Sega? Hace una app que te da los juegos gratis. Porque son gente de bien, no como Nintendo. ¿Qué quiere buscar? Pues si yo me monto una Raspberry. Y le compré los juegos cuatro veces, malditos Nintendo. Bueno, y hasta aquí los comentarios del programa anterior. Pues muy bonitos. Muchas gracias por comentar. Ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros tanto en los comentarios de iVoox que acabamos de leer como en la web perdidosenmelmac.com, gran web, mejor persona, por email. Tenemos camisetas en la... Ah, tenemos camisetas, se pueden comprar. Visitar la web y en el apartado tienda, hemos hecho una tienda en latostadora.com. Hacemos un sorteo loco ahora mismo que se me ha ocurrido. Me mira Santi como diciendo, ¿por qué me haces esto? Las cosas improvisadas. Yo no me responsabilizo de este sorteo. Tenemos unas tacitas, ¿vale? Entonces, de toda la gente que comente este programa, hasta... Toda la gente que lo comente... ¿Hasta cuándo? En iVoox. ¿En iVoox? O sea, la gente que lo escucha en iTunes... Que deja un comentario. No puede jugar. Pues que en iTunes no se ponen comentarios, creo. Pues nada, que lo comenten en iVoox. Bueno, ¿o qué hacemos? Haberlo pensado antes de lanzarlo. Claro, es en que la tú... web, en la web no se puede comentar. Sí, en la web se puede comentar. En la web. En la web. Claro. Venga, va. Sí, pues vale. en el enlace. En el post de este programa que habrá en la web perdidosenmelmac.com, poned un comentario que no sé cómo quiere que sea. Aquí. ¿Cómo quiere que sea? No, que pues comentando el programa ya está. Todos los que comenten, pues se sorteará una taza entre todos los. Yo no me responsabilizo de este sorteo. Yo sí. Pero valen comentarios de like y ya está. No, hay que escribir algo. Claro, tiene que ser un comentario de claro, sobre señor. El programa, claro, sobre... Hay que eso. Exacto. Claro, que no sea un comentario de... Y con un nick de en específico. Primer comentario. Jajarre bueno. Claro, pole. LOL, lengüita. Pole. No. Hay que poner algo. Pole. Si no, eso es nuestra web, perdidosenmelmac.com. También podéis, esto no entra en el sorteo, pero podéis enviarnos emails a perdidosenmelmac@gmail.com, seguidnos en Twitter. con en arroba en Melmac, y ahí podéis decirnos incluso, oye, queremos entrar en vuestro grupo de Telegram, ¿cómo lo hago? Y os enviamos por mensaje de directo la forma de entrar en nuestro grupo de Telegram, que lo pasamos muy bien. ¿Cuántos somos ya, por cierto? 32, sí, sí, creo. Lo pasamos bastante bien en Perdidos en Melmac, en el grupo. 33 miembros. De gatitos. Ponemos gris de gatitos. Y ya poco más. Ah, bueno, en iVoox y en iTunes también podéis encontrarnos, pero obviamente lo sabéis porque estáis escuchándonos. Exacto. Por cierto, oye, este verano hicimos una encuesta en Twitter y preguntamos, oye, ¿queréis que este verano hagamos lo que el año pasado y tengamos? Y han dicho que sí. Discoteca. Los programas musicales. Y han dicho que sí. Nos quieren ver trabajar esta gente. Qué bonito. Así que habrá programas musicales durante este verano. Que en no, agosto. Que los haremos así muy rápidamente y muy fresquitos. Bueno, fresquito. Hoy no. Hoy hace un calor. El próximo lo hago con el aire acondicionado. Clarísimo. Yo lo hago en bikini. Es que aquí en el laboratorio hay que mantener. Sí, hay que. El pH, si no las plantas. Yo voy a hacerlo en bikini. Gracias por la información. Sí. Y bueno, y hasta aquí el tercer. Hasta aquí el programa de hoy y la tercera temporada. Recordad que. Bueno, sí, un placer, perdón. Continúa aquí, equivoco. No, un placer simplemente. Un placer. Ah, muy bien. Recordad este, que el programa de hoy es un programa para escucharlo los miércoles a las 9. A la noche. A la noche, pero para cenar. No borracho con tus amigos. No, este, te puedes dar un miércoles. Yo estoy. Pues programa, imagínate, borracho escuchando la enciclociencia. ¡Puah! Te explota lo que es el sistema neurológico. Sí. Recordad que aquí os esperamos. En Melmac. Y a vuestros gatos. Vuestros gatos también son bienvenidos. Como sabes, me gustan todos los cómics, especialmente los de los superhéroes. Encuentro que toda la mitología que rodea a los superhéroes es fascinante. Piensa en mi héroe favorito, Superman. No tiene un gran argumento ni tampoco es un buen dibujo. Pero la mitología, su mitología no solo es genial, es única. Verás, algo básico en la mitología de los cómics es que cada superhéroe tiene su alter ego. Batman no es otro que Bruce Wayne. Spider-Man se llama Peter Parker. Cuando el personaje se despierta por las mañanas, solo es Peter Parker. Tiene que ponerse un traje para convertirse en Spider-Man. Y esa es la característica que hace de Superman algo único. Superman no se convirtió en Superman, sino que nació como Superman. Cuando se despierta cada mañana, es Superman. Su alter ego es Clark Kent. Y su traje, el que lleva esa enorme S, es la prenda en la que estaba envuelto cuando le encontraron los Kent siendo un bebé. Esa es su ropa. Lo demás, las gafas, el traje azul, es su disfraz. Es un disfraz que Superman se pone para ser uno más de nosotros. Clark Kent es su visión de nosotros. ¿Y cuáles son las características de Clark Kent? Es débil. No confía en sí mismo. Es un cobarde. Clark Kent, Superman, critica así a toda la raza humana.